Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. De la mañana con un minuto. Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Rayuela. Estamos listos ya. Y bueno, como siempre, nuestro comentario primero en la mañana. Quito amaneció realmente con una lluvia fenomenal. No paraba de llover. Creo que en estos momentos parece que ya un poco amainó, ya está un poco... Estamos apenas con una leve llovizna, pero ciertamente nos hemos asustado. ¡Qué cantidad de agua! Y por supuesto esto complica, ¿no?, el tránsito, las actividades cotidianas, ¿no? Pero bueno, como decimos siempre acá en la Rayuela, pues disfrutamos también de esa neblina, de ese frío. Hemos venido un poco más arropados. Como que la lluvia también nos hace un poco nostálgicos, ¿no? Nos arropamos un poco más, no sé, un poco melancólicos. Bueno, estamos todos acá, todos los que hacemos el equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nos hemos tomado un café, hirviendo un cafecito negro, porque la verdad es que teníamos un frío fenomenal. Estamos todos listos y pues con esos buenos ánimos queremos que este día sea un día especial, como tendrían que ser todos los días. Busquemos ese algo para que este día sea especial. Nuestra invitación siempre para actuar de buena fe, actuar con buena voluntad y pues quienes tenemos trabajo, realmente saquémosle el jugo de la mejor manera. Hagamos nuestro trabajo con alegría, con responsabilidad, con cariño, hagamos las cosas con, ¿qué les digo yo?, retribuyendo esa confianza que nos han dado para realizar uno u otro trabajo. Cada uno de nosotros es importante para el crecimiento de nuestro país. Señoras, señores, nuevamente bienvenidos a la Rayuela y está conmigo Gabriel. Gabriel Caicedo, amigo, compañero de acá de la Rayuela, ustedes ya lo conocen y pues con él estamos listísimos para esta edición más. Es la número 89, Darío, en lo que va del presente año, martes 10 de mayo. ¿A ti te gustan esos nombres del número, no, del programa? Te entusiasma mucho. Gracias, Beatriz, por la apertura, la bienvenida a este programa. Y claro, ¿a quién no le va a gustar que su trabajo ya mismo llegue a las 100 unidades o a la centena de ediciones, ¿no? Es importante y es vital eso. Y mandar este saludo a la gente que nos escucha, ¿no? También un poco prevenir, porque ya ustedes ya saben, cuando llueve, los autos, por ejemplo, si es necesario manejar con precaución. Eso, recordarles, y por supuesto recordar que nos encuentra en www.radiocc.com o en 940 AM, nuestra radio se encuentra en AM también, próximamente ya todas las señales en señal ya abierta y totalmente con toda la parrilla en Cultura FM 100.9. Recordarles también que tenemos una línea abierta de WhatsApp al 099-51-54039 o si desea, una llamada directa al 2220-966. Estamos gustosos en atenderle, estamos gustosos de recibir cualquier detalle, cualquier información respecto a cómo nos escucha, qué está haciendo, si desea algún tema, siempre sean bienvenidos. Así es, y pues siendo ya las 9 de la mañana, con 6 minutos, yo ya me encuentro con nuestros invitados de esta mañana. Han madrugado entre los invitados, a pesar de la lluvia. Sí, a pesar de la lluvia. Bueno, Diego Mullo está con nosotros y es que quiere primero, obviamente, comentarnos de qué se trata esta primera gran convención, una convención quiteña para fanáticos de Harry Potter, Fanatic World Homesmade. Y bueno, bienvenido, pues, Diego. Hagamos un poquito de historia, ¿no? Hagamos un poco de ¿qué le diría yo? De información para nuestro público. ¿De qué se trata esta convención quiteña para fanáticos de Harry Potter? Buenos días, pues, bienvenido. Muy buenos días. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. De corazón muy agradecido, ya que hay pocos espacios los que nos ayudan con esta la difusión de los eventos que hay. La verdad, esta idea empieza más, empecé yo con lo que es el anime. Hacíamos eventos animes, pero en los eventos que hacíamos nos decían, ¿sabes qué? No hay muchos de Harry Potter, no hay de Harry Potter, ¿por qué no hacen de Harry Potter? Así que, por último, una persona me escribió y me dijo, ¿sabes qué? En Guayaquil están haciendo uno, ¿y por qué no hacemos uno aquí? Entonces, tomamos la decisión, hagamos la primera gran convención aquí. Vimos un lugar grande y iba a ser en el Coliseo del Colegio Anderson, donde antes era el Colegio Anderson, en la Gaspar de Villarrole y la Isabela. Y pues se contactó con el actor de voz, de doblaje, que es Víctor Ugarte, que vive en México, hace la voz de... es el que hace el doblaje latinoamericano de la voz de Harry Potter, aparte de otras voces como es de Sasuke Uchiha y bueno, el mundo del anime. Y se habló con él directamente y va a estar invitado también acá al Hogsmeade Quito, aparte que vamos a tener también la presencia de una maga, gran maga, Melina. Tiene unos excelentes trucos de magia, o sea, como dicen en la página Hogsmeade, dice que puede hacer aparecer y desaparecer objetos, animales, puede hacer trucos de levitación, va a estar excelente. Vamos a tener también igual, por parte del tarot de Guápulo, vamos a tener lo que es ¿cómo es la divina? Vamos a tener una pequeña lectura, charla, lectura de cartas. Vamos a enseñar se va a enseñar a los asistentes lo que es la lectura de cartas, y por parte igual de tarot de Guápulo se va a impartir lo que son clases de la protección contra las artes oscuras, que le llamamos. Entonces, va a estar súper interesante. ¿Qué significa Hogsmeade? Hogsmeade es del pueblo, es el pueblo mágico. Es Hogsmeade. Entonces, dentro de Harry Potter, Hogsmeade es el pueblo mágico. Entonces, tuvimos varias ideas para este evento. Harry Potter Convention. Me llama un poco la atención, porque fíjate que ayer estuvo con nosotros también un invitado. Bueno, él es pintor, ¿no? Y me da la impresión de que está iniciándose una corriente alrededor de estas cosas mágicas, de estas cosas misteriosas, de estas cosas que requieren un poco, no sé, de... ¿qué será? De más sensibilidad. Y de mente abierta. Y de mente abierta, ¿no? Finalmente, claro. Así es, ¿no? Sí, la verdad es que estos movimientos siempre se han dado. Siempre. Y la única diferencia es que siempre han sido ocultos, o sea, en perfil bajo, se podría decir. Entonces, eran pocos los eventos que se hacían, eran pocos las personas que asistían, y más que nada muchas de las veces eran mal vistas. Hasta últimamente hay personas, por ejemplo, que les encanta la lectura. Tú sabes que Harry Potter primero se inició en los que son los libros. Entonces, las personas les encanta la lectura hasta hace un tiempo atrás era el mal visto eso. Entonces era, es que tú pasas en la biblioteca y les molestaban, y el bullying, lo mismo queda con los que les gusta el anime. Es que te gusta cosas de niños, piensa que porque es dibujos, es de niños, cuando no ven el tema que tiene en sí, la trama que tiene esa historia. Alguien decía que escribir para niños, o hacer cosas para niños, requería de una profundidad filosófica absoluta, ¿no? Exactamente, porque hay que saber llegar a un niño. Y más que nada, todo esto se daba de lo que es lo que hoy día llaman el bullying. Entonces, te gusta decirte de tal cosa, te gustan los dibujos, te gustan cosas así. Entonces, últimamente, con esto que es, ya lo que decía tu nombre, no, Gabriel. Con lo que decía Gabriel, lo que es la mente abierta. Entonces, últimamente se están empezando a dar más eventos, y la gente concurre, se viste. Más que nada son espacios donde uno dice, yo me siento personaje y me visto de tal personaje y quiero actuar como tal personaje. Entonces, estas convenciones son en donde ellos pueden darse ese gusto, se podría decir así. Qué interesante realmente esto. Yo creo que en todo caso, para la lectura del tarot y eso, sin duda alguna, el primero va a estar ahí, Gabriel. A ver qué le dicen las cartas para su destino. Diego, háblanos un poquito más sobre la temática, porque en efecto sabemos que es la primera convención en el país en ser tan temática, es decir, del tema de Harry Potter, ¿no es cierto? Sí, puntualmente, o sea, tengo entendido, la verdad, estuve un poquito investigando lo que es estos eventos de Harry Potter a nivel nacional, y tengo entendido que el primero se hizo en Guayaquil el año anterior, pero no tuvo mucha aceptación. Este año tengo entendido que también se va a hacer en julio, asimismo en Guayaquil, pero este motivo, como te decía, que bastantes personas pedían, se va a hacer aquí en Quito también. Entonces, como te decía, hablando con Víctor Ugarte de México, decía que todo este año tenía copado. Entonces, el único día que podía hacer era el 10 de junio. Entonces, nosotros nos dimos bastante sacrificio, lo que es tiempo y igual inversión también. Se va a venir Víctor Ugarte acá y se va a hacer netamente temática de Harry Potter, como te decía. A nivel nacional es posible que sea el segundo evento, pero aquí en Quito, en el primero. Y hablemos un poco más sobre este tema, es decir, ¿por qué crees que a la gente se le llama bastante la atención las sagas de Harry Potter? Porque en efecto sabemos que empezó como literatura, se llevó al gran cine, y pues ya ahora es toda una tendencia, que tanto que pues ya se arman convenciones sobre el tema. Sí, es que más que nada, como te decía, es las ganas de sentirte tú también parte de algo. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo lo posible para que al momento en el que tú entres al Coliseo, al Hogsmeade Quito, te sientas en el edificio de Hogwarts. Te sientas que puedes entrar al aula de como te decía, del tarot, o vas a ver magia, vas a ver levitaciones, vas a ver exposiciones, van a ver stands que están vendiendo, por ejemplo, los caramelos de los multisabores, creo que no recuerdo bien el nombre, igual va a haber la cerveza de mantequilla, van a ver todo lo que es... Los elementos de la película. Todos los elementos de la película, ¿sí? Y para nuestro público, ¿cuál sería, en poquitas frases... ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia de Harry Potter? ¿Cuál sería el mensaje a través de las diferentes sagas? La verdad es que el mensaje es diferente en cada saga. Cada persona, como te decía, esto empieza en libros. Y un libro, cada persona lo va a interpretar de distinta manera. Cada persona se va a sentir de un personaje diferente. Por ejemplo, si es que tú te pones en los zapatos de Harry Potter, digamos, él se va a sentir una persona que... acabas de leer el libro y vas a decir, no, yo sé que yo puedo todo, aunque estoy solo, lo puedo todo. En cambio, si es que tu personaje favorito, digamos, por ejemplo, fue Hermione Granger, vas a decir, no, yo soy como ella, porque a mí me gusta leer y te sientes así como el personaje. Entonces, hay una apropiación de cada personaje. Exactamente, ¿no? eso es lo hermoso de esto, de estas tendencias. Porque tú cuando lees o cuando ves una serie, una saga, tú te sientes un personaje en específico. No puedes dar un contexto en general, decir, esta serie te dice tal cosa, sino cada persona va a ver su punto de vista. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Diego Mullo. Él nos está hablando de la primera gran convención quiteña para fanáticos de Harry Potter, Fanatic World Hogsmeade. Diego, una de las cosas que siempre me llama la atención, armar un evento de estos, una convención. Pesado. Pues claro que sí, ¿no? Es pesado, como diría nuestro querido Diego Salazar y Vicente. Diego. ¿De dónde sacan ustedes los recursos? ¿Cómo se autogestiona? ¿Cómo hay autofinanciamiento o alguien está financiando esto? ¿Cómo lo hacen? La mayor parte del financiamiento es autofinanciamiento. Verás, te voy a contar lo que es esta parte. Lo que es Fanatic World, lo creé es porque a mí me gustaban estos eventos. Pero por cuestiones de trabajo, cuestiones de música, tantas cosas, no podía ir. Entonces me llegó una frase de un libro que leí que decía, si no puedes asistir, hazlo tú. Entonces lo que tomé las riendas, dije, entonces yo quiero asistir. pero yo quiero que sea mi manera y también quiero que las personas se expresen. Entonces lo que yo hago es, aparte del autofinanciamiento, también recibo financiamiento de las casas comerciales que van a asistir. Entonces, con todo esto, también les pido, solicito ayuda a ellos, es decir, ¿qué más creen ustedes que podemos aumentar? ¿Qué más creen que pueden llamar como para que su casa comercial también quede bien? Entonces, entre las casas comerciales y lo que es Fanatic World, estamos autogestionando todo esto, pero siempre y cuando con un objetivo, que es el transmitir el algo o el que se sienta alguien dentro de una convención. Hablemos ya estrictamente de lo que va a pasar en la convención. Entendemos que, ya lo mencionaste, ¿no, Diego? Clases de defensa contra las artes oscuras, clases de adivinación, coreografías, sí, stand de ventas, ajedrez, libros, etcétera. Conversanos sobre las actividades ya planteadas para la agenda de la convención. Claro, verás, ahorita, como te explicaba, hay todavía unas casas comerciales que se están sumando. Entonces ellos también me están aportando ideas. Entonces el cronograma oficial, vamos a estar una semana antes, más o menos a principios de junio o entre los cinco últimos días de junio, vamos a dar el cronograma oficial. Pero ya estamos lanzando lo que ya está ya pactado y todo eso, como te decía, van a estar el stand de Peverel, que son los que van a dar la cerveza de mantequilla, nos van a ayudar con exposiciones, van a exponer también sus productos, lo que son las batas, escobas, van a hacer las lechuzas, las mandrágoras, va a haber de todo, unas exposiciones de parte de Peverel. Vamos a tener también lo que es del tarot de Quito, lo que decía, las clases de cartas de adivinación, te van a enseñar, decir, verán, esta es la baraja, tal persona, si sale tal cosa, o bueno, me imagino que ellas van a explicar, porque la verdad no tengo ni idea de lo que es el tarot, también voy a aprender ese día. Lo que es las artes oscuras, igual me decía que hay personas que creen bastante en eso de los amuletos y todas esas cosas, entonces igual te van a decir, tal amuleto de plata te sirve para tal cosa del color o tantas cosas. Y lo que es de Maga Melina, que es la levitación, igual vamos a tratar de ver la posibilidad de poner pantallas grandes, estamos viendo todavía esa posibilidad, para que todo el público pueda apreciar de mejor manera todos los actos. La coreografía, estamos todavía coordinando con un grupo de danza, de baile, que no sé si han visto las películas, en la parte en la que llegan los colegios invitados, cada colegio invitado llega y hace una coreografía. Por ejemplo, cuando llega al colegio de las chicas, hace su coreografía, bota mariposas mientras van entrando con su ropa, y el otro colegio llega con sus vestuarios ostentosos y todo. Entonces, esas coreografías también estamos viendo todavía la posibilidad de que entren y la gente pueda apreciar todas esas coreografías en vivo. Diego, quizás una sugerencia, y también para que me hagas acuerdo, ¿cómo se llama este deporte que practican entre los colegios de la serie? Quidditch. ¿Podrían hacer un campeonato de este deporte? Se podría hacer, la verdad es que estuve conversando también, hay una página en Facebook que se llama Quidditch Ecuador. También les escribí, no recibí respuesta hasta el momento, pero se está viendo la posibilidad de poder hacer una demostración del Quidditch dentro del Coliseo. Pero, o sea, eso te digo, o sea, es todavía en posibilidad, no está confirmado. ¿Qué pasa con la gente cercana a ustedes? ¿Tu familia, por ejemplo, te apoya o es una reacción así como que infantil? Por favor, pónganse a hacer cosas. Está loco. Es que usted no sabe cómo se juega el Quidditch. A ver, ¿cómo? A eso me refiero. O sea, sí, en sí el Quidditch se juega en la película, se juega con escobas, tienes que, ahí hay un, hasta incluso hay sus puestos específicos. Podría inscribirme. Pero es que en la película los magos vuelan, claro, sobre las escobas. Claro, hay aros, tienen que meter los, ¿cómo se podría decir? Los aros o los goles, así, por cada aro, pero ahí debe estar una persona que es el que le bloquea. Mientras el que va buscándole una niche dorada, que es una pequeñita que casi nadie puede ver excepto los buscadores, y tiene que ir. El primero que le coge a la niche, gana el partido. Imagínese eso, pero en el piso, en la tierra. Qué maravilla. Pero bueno, entonces ¿qué dicen? ¿Que es una cuestión medio infantil? ¿Qué te dicen? La verdad es que yo, en lo personal, vengo de una familia en la que no me apoya, pero tampoco me dice no lo hagas. Ya. O sea, me dice, o sea, lo único que me dice es, o sea, si te metiste a hacer algo, hazlo, acábalo. Claro. Termínalo y hazlo como quieras. O sea, siempre me ha dicho mi papá, o sea, si vas a hacer algo, hazlo, termínalo, sea bien o sea malo, o sea, pero hazlo, acábalo. Entonces, ahorita como estamos haciendo esto, ya dimos el primer paso para la primera gran convención, pues estoy tratando de ver, claro, que sea lo mejor posible. Y de hecho, una gran responsabilidad, ¿no? Porque una convención, y ponerlo ya ese título, ese nombre, ajá, una gran convención, caramba, requiere de una producción impecable, de todo tu compromiso, y ahí va a tener que poner la mano todo el mundo para que salga a la altura, ¿no? Sí, la verdad es que estoy igual conversando con personas que me han apoyado en los eventos anteriores también, que de anime, no tiene nada que ver con Harry Potter. Me han apoyado también lo que son cuestiones de logística, sonido, de lo que son la coordinación de los invitados, los stands, todo eso. Entonces, se está armando de tal manera de que cada persona llegue y vea y diga, wow, o sea, quede impactado y diga, me encanta y espero el siguiente año. Qué bien. Y hablemos ya de los detalles, ¿no? ¿Dónde va a ser? ¿Tienen costos, preventas? ¿Dónde pueden adquirir las entradas, contactos? Claro, lo que es el lugar está en el Coliseo del donde antes era el Colegio Anderson, ubicado en la Gaspar de Villarroel e Isla Isabela. Ahí se está dando todos los preparativos, se los va a hacer un día antes, así que los que igual quieran ayudarnos, a acompañarnos un día antes, se va a hacer todo, a dejarle a punto para el día siguiente, que es todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a ser. Se está previsto terminar el evento con un Lumus Maximus, que es un hechizo, que va a haber sorpresas, se está pensando todavía, es una sorpresa para los asistentes, y las entradas tienen un valor, la preventa de $5 y vamos a dar un número limitado de preventas. Si el número de preventas se termina, pues se empezará ya con los boletos normales, que cuestan $7. ¿Y qué más? ¿Me fue la pregunta? ¿El costo? Claro, el costo. ¿El lugar? ¿Algún tipo de contacto? Quizás sus redes sociales. Claro, en las redes sociales nos pueden contactar como Fanatic World, que es en la página web, la página de Facebook. El correo electrónico nos pueden contactar como fanaticworldeventos@gmail.com y por el teléfono celular me pueden contactar por el 09963, no, yo me equivoqué, ese es el otro teléfono, el 09-60-13-65-33. Así es, estamos todos cordialmente invitados a esta primera convención quiteña sobre la temática de Harry Potter, ¿no? Que para algunos sectores de la población, pues ya es una cosa vital, ya es importante, sí, dentro no de su vida. Y no deja de llamar la atención. Y no deja de llamar la atención. Yo la verdad es que ahora es la primera vez que escucho algunos datos alrededor de este gran personaje, ¿no? Como decíamos, que luego, pues, diferentes sagas, en fin. Pero sí realmente me atrae, me engancha. Más de una gente joven, los chiquillos, pues deben estar al día con las informaciones y deben saber de lo que se trata. Y más que nada las redes sociales ayudan mucho. Por supuesto, bastante. Ahora las redes sociales son fundamentales. Diego, tú mismo invita al público de Quito para que asistan a este evento. Bueno, pues compañeros, amigos, están todos cordialmente invitados al Hogsmeade Quito, que se llevará a cabo el 10 de junio en el Coliseo del Colegio Anderson, ubicado en la avenida Gaspar de Villarroel e Isla Isabela. El evento empezará a las 10 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Tendremos exposiciones, cerveza de mantequilla, cursos de artes obscuras, tendremos trucos de levitación y muchas cosas y sorpresas más. Les esperamos a todos. Así es, 9 de la mañana con 25 minutos. Queremos agradecer a Diego Mullo por la cordial invitación a este evento. Y pues vamos a un primer tema musical, por favor, Vicente. A escuchar Alcaloides con este tema Nintendo. Y volvemos después con el corte. Estaba ahí por más de un mes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la Sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del 4 al 14 de mayo, la actriz María Beatriz Vergara se toma la Casa Toledo con la obra Ser mamá o morir en el intento. Todo el mes de mayo festeje a su madre con mi divertida comedia Ser mamá o morir en el intento, no va a parar de reírse con las jocosas historias de una madre que se atreve a desenmascarar a su hijo. Funciones. De jueves a sábado a partir de las 8:30 de la noche y los domingos desde las 6:30 de la tarde. Venga, su cita es con el teatro. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bueno, seguimos con más de La Rayuela, 9:32, amigas, amigos, y está con nosotros Andrés Arteaga. Y él va a participar en el 16º Festival EDOC, ¿no? Y lo hará con un documental, El Primo del Norte. Primero, bienvenido, Andrés, gracias por estar acá en nuestro programa. Gracias por invitar. Pues, coméntanos un poquito cuál es tu vinculación con los EDOC primero, ¿no? Yo filmé un documental, un cortometraje documental de 25 minutos, hace ya casi 2 años. Ganamos un premio del Consejo Nacional de Cinematografía y con eso pudimos gestionar el rodaje. El documental es la historia de un músico migrante ecuatoriano que viajó con su familia a los Estados Unidos y explora un poco su vivencia en Nueva York, específicamente. Hablar de migración es hablar de un fenómeno que sin duda ha acompañado a los seres humanos desde el principio de la humanidad, pero también es hablar de una historia de dolor, una historia de incertidumbre, de muchas incógnitas, de espacios para la reflexión, en fin. Hablar de migración es hablar de un espacio que tenemos en algún momento de la vida los seres humanos por cuenta propia o porque alguien conocido, alguien cercano a nosotros se fue. En este caso, El Primo del Norte, así se llama el documental, nos comentabas fuera de micrófonos que esa es una historia de la vida real, digámoslo así. Coméntanos, por favor, Andrés, de qué se trata. Bueno, la historia se llama El Primo del Norte porque va sobre un primo mío, que su familia tuvo que irse a principios de los 90s por todos los problemas económicos que comenzaron a suceder aquí en el país. Y claro, para mí el impulso, digamos, inicial para filmar esto sí era llenar un poco el vacío, la pregunta de qué pasó con estos familiares que se fueron. Al yo ser muy pequeño en ese tiempo, como que nunca quedó muy claro qué era lo que había pasado. Y luego, de muchísimos años, cuando yo ya terminaba de estudiar la carrera de cine aquí en Quito, me encontré en YouTube un video de mi primo tocando con su banda en un show de televisión en Estados Unidos bastante conocido. Y al comienzo no reconocí si era él o no, decía, este man se me hace parecido a alguien. Y claro, después de enseñarle a algunos familiares me dijeron, sí, es tu primo. Y claro, ahí como que dije, bueno, sería interesante volver a hablar con él, y comenzamos otra vez a interactuar. Y claro, le puse El Primo del Norte Uno, porque es mi primo, pero también creo que todos nosotros podemos relacionarnos a esta idea del primo que se fue. Tal vez no es un primo literalmente, tal vez es un tío, tal vez es el vecino, tal vez es un amigo, pero todos tenemos un primo, ¿no? Que se fue al norte, seguramente. Oye, ¿en algún momento tú idealizaste la condición de migrante de tu primo? Por supuesto, por supuesto. Y eso creo que fue una de las cosas más interesantes del proceso de hacer este documental. Que claro, al verle en un escenario gigantesco, al ver todas estas cosas, creo que inmediatamente como que la idea fue, wow, él debe ser millonario, famoso, sueño americano cumplido, hecho y derecho. Y claro, cuando fuimos allá, obviamente nos dimos cuenta de que sí, sus condiciones de vida sí han mejorado, pero vivir en una ciudad como Nueva York es imposible. No es cosa fácil. No es nada fácil, los arriendos son muy caros. Él, por ejemplo, una anécdota, la primera vez que yo le fui a visitar, él vive en Brooklyn, y él me decía, cuando yo ya me regresaba a Quito, me dijo, espero que cuando vuelvas el próximo año no me encuentres viviendo más cerca al aeropuerto, es decir, más lejos de la ciudad. Y al siguiente año que fui a visitarle, efectivamente, estaba viviendo más cerca del aeropuerto porque el arriendo había subido $600 en una cuestión de 3 meses. Ahora, claro, el imaginario urbano, digámoslo así, nos hace creer en estas mágicas situaciones donde pues las personas como que llegan a tales momentos de su vida casi sin hacer nada, ¿no? Uh-huh. Es como levitación así espontáneo. Uh-huh. Pero no, la vida es mucho más que eso y es totalmente diferente. Involucra un esfuerzo, un sacrificio profundo. Fíjate tú el hecho de dejar una familia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los padres de mi protagonista, de Pedro. Ellos siempre fueron muy cercanos a sus familiares y son muy cercanos a sus familiares aquí en Ecuador. Y claro, si bien es cierto, los hijos que llegaron mucho más pequeños lograron asimilar la cultura, asimilar y un poco, digamos, camuflarse un poco dentro del panorama neoyorquino. Para los padres fue muchísimo más difícil. Todavía les cuesta hablar inglés y llevan 20 años ahí. Mira tú. Todavía, pero es cuando les vamos a visitar a ellos, a los padres de él, más bien es como entrar un pedacito de Ecuador. Ellos sí se han asegurado de como añorar y tienen como muy de cerca su país. No perderlo ecuatoriano. No perderlo, en todo caso, exacto. ¿No? Sí, miren ustedes todo esto alrededor de la migración. Ahora hablemos sobre el EDOC. ¿Tú sabes cuántos participantes hay? La verdad no estoy muy seguro, pero son un montón, porque son como 2 semanas de programación, entonces. Y como 4 o 5 salas, creo que. Ahora, cuando llegaste, nosotros identificábamos, decíamos, ¿quién es? Pero como que lo hemos conocido antes, ¿no? Y ya te identificamos. Tú trabajas todavía para Enchufe TV, tal vez ese fue el primer paso, el primer empujoncito para luego ir al EDOC. De alguna manera, sí. Nosotros estudiamos en el mismo instituto, en INCINE. Estudiamos con los chicos de Enchufe. Ellos eran compañeros un poco mayores a mí. Y claro, cuando ellos empezaron el proyecto, comenzaron obviamente a reclutar a sus mismos compañeros. Y sí, más bien ha sido interesante hacer algo radicalmente distinto a lo que es Enchufe TV. Explorar un género de cine que ni siquiera sabía si lo podía hacer, más bien solo fue una cuestión de vamos a ver si sale y tener la valentía de agarrar la cámara y vamos. Sí. Hacer cine sabemos que es muy caro, que es una de las actividades realmente que cuestan, ¿no? Uh-huh. En tu caso, ¿qué hiciste? ¿Has pedido un poco de financiamiento por otros lados, auspicios o sí. ¿Qué pasó? Bueno, primero tuvimos el apoyo del Consejo Nacional de Cinematografía, ¿no? Como les había contado, nosotros ganamos un premio de la convocatoria del 2015, me parece que fue. Eso ayudó mucho, porque además de la complicación de hacer el cine de que ya es caro, era la complicación de hacer un documental en Nueva York. Los pasajes, hospedajes, cosas así, fue complicado, fue muy difícil. Por eso tal vez demoró un poquito el proceso de filmación. ¿No? Claro. Ahora, también eso es lo bueno del creo yo, lo que a mí me atrae mucho del cine documental, que el cine documental sí es un poco más permisivo en cuanto a la cantidad de cosas y de artefactos que se necesitan para realizarlo. Este documental que hicimos lo realizamos 2 personas. de pe a pa, con dos personas más en la postproducción, obviamente un sonidista y un editor. Pero el rodaje, yo hacía sonido mientras hacía las preguntas y Andrea Arizaga, que es la codirectora, hacía fotografía mientras me soplaba las preguntas que me olvidaba. Entonces, es un proceso muy interesante. Creo que eso pasa en algunas producciones, ¿no? Donde el que pica sirve, el que sirve come, es decir, sí. Se hace de todo un poco. Hacemos todo. Bueno, esta participación tuya en el EDOC sin duda va a causar igualmente una expectativa, ¿no? Hablando desde Enchufe TV mismo, uh-huh. Va a tener una expectativa. ¿Se va a presentar una sola vez en este festival? ¿Cómo han organizado la gente? Tengo los horarios. Nos vamos a presentar tres veces. Nos vamos a presentar el sábado 13 de mayo. A las 15 horas en Incine, en la Floresta, en la Lugo y Vizcaya. El domingo 14, a las 11 de la mañana en el Parque Cumandá. Y la última función aquí en Quito es el martes 16, a las 8 y media de la noche en Incine igual. Sabemos, Andrés, que conociendo tu trabajo, tu aporte en anteriores producciones, pues esta crea bastante expectativa. Quizás alguna forma de ver un tráiler o conocer más de del largometraje. Ahorita nosotros tenemos en la página mismo del EDOC, hay una pequeña reseña con una sinopsis sobre el documental. Al ser un cortometraje, se nos dificultó un poco hacer un tráiler porque sería como restarle mucho a los ya 20 minutos que tenemos, ¿no? Pero se puede ver fotos del tras cámaras y una sinopsis en la página del EDOC. Esto pues ha sido todo. Muchísimas gracias, muchas Andrés. Gracias. Nosotros te deseamos desde este espacio todos los éxitos y que pronto escuchemos más trabajos tuyos, ¿no? Muchas gracias. 9 de la mañana con 42 minutos, vamos a escuchar a Guardarraya con la canción Me Fascinas. Y pues volvemos, ya casi son 15 minutos para ya las 10 de la mañana, ¿sí? Y pues ya hemos tenido dos entrevistas. Recordarles pues esa primera convención quiteña para fanáticos de Harry Potter. ¿Te gusta Harry Potter, Andrés? La verdad, no mucho, pero hablando de películas. Bueno, en todo caso, para los fanáticos de la temática, Diego Mullo nos hizo una cordial invitación para esta primera convención. Y pues, entonces, y aquí ya tenemos a Andrés Arteaga también haciendo la invitación a ver su documental y, por supuesto, admirar todas las obras que se van a exponer en los EDOC, en la 16ª edición. ¡Adelante! Vamos. Esta noche bailaré. 9:47 PM. Lo que escuchábamos era Miranda con la canción Bailaré, la ganadora de La Voz en Colombia. Me parece que en el año 2015, y sí, pues me disculpan si me he equivocado el año, pero en todo caso, pues es Miranda, una de las ganadoras de La Voz allá en Colombia, una cantautora colombiana. Y pues queremos presentar una entrevista que se hizo en la mañana, una entrevista pregrabada precisamente a estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, quienes están organizando pues una campaña en relación a la concientización también de este estado físico y la salud mental que tienen las personas. Al parecer, y según lo mencionado en la entrevista, es una temática en la que se desconoce bastante sobre el tema. Se ubican, o mejor dicho, se ha dado mucha importancia a la salud física, pero ¿qué pasa con la salud mental? De eso se trata esta campaña, concientizar la sustancial relación entre el estado físico y la salud mental. Para ello, pues, Cristina Torres y Estefanía Aguilar, quienes son las gestoras de esta campaña Mentalízate, nos han hecho llegar un boletín de prensa y, por supuesto, se hizo toda una entrevista para conocer más detalles de lo que sería este tema, ¿no? Diría un problema muy importante en nuestra cultura, el tema de la salud física y mental. Ustedes recordarán esa vieja frase, ¿no? En mente sana, ¿qué dice? Cuerpo sano, ¿no? Y de eso habla. Así que vamos a pedir el paso a esta entrevista pregrabada a Cristina Torres y Estefanía Aguilar. Escuchemos. Nos encontramos junto a Cristina Torres y Estefanía Aguilar. Ellas son gestoras de la campaña Mentalízate, una campaña social a favor de concientizar la sustancial relación entre estado físico y salud mental. Ellas, estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, pues llevan a cabo una campaña de mercadeo social para promover en la comunidad este sentido, ¿no? En generar una cultura preventiva de salud, impulsando el conocimiento de la salud mental. Así que pues, bienvenidas Cristina, bienvenida Estefanía, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la apertura, igual queríamos agradecer a las personas que nos están escuchando. Y bueno, queríamos empezar un poco contándoles cómo nació este proyecto. Nosotras, estamos desarrollando esta campaña justamente porque hemos llevado a cabo un marco teórico bastante extenso de investigación en cuanto a salud mental. Y lo que veíamos bastante, y como hablamos con un especialista de los sistemas médicos de la Universidad San Francisco de Quito, su nombre es Marisol Garcés, junto a ella y el marco teórico que desarrollamos, nos dimos cuenta que uno de los problemas esenciales que tenemos nosotros como cultura ecuatoriana es que se nos ha impulsado esta cultura de prevención en cuanto a salud física, o sea, llevar a cabo chequeos médicos, físicos, o sea, exámenes de sangre, todo tipo de exámenes, lo cual no está mal. Pero el problema es que, claro, o sea, cuando a nosotros nos preguntan cuál es la parte más importante del ser humano, por lo general respondemos que es el cerebro. Y claro, o sea, pero no hacemos mucho, digamos, por cuidar esta salud mental. O sea, si siendo una de las partes más importantes del cuerpo y no la llevamos como un cuidado, ni un chequeo, ni ninguna cosa, entonces nos estamos enfrentando a que hay bastante desconocimiento en cuanto a cómo llevar una buena salud mental. Y claro que la salud mental forma parte de un estado de salud integral, porque la salud integral conlleva el estado físico, el estado mental y el estado social. Y hoy por hoy hay una prevalencia bastante notoria del estado físico sobre los demás factores. Y pues de eso quería hablar, ¿no? Y profundizar un poquito más. ¿A qué llamamos salud integral? Entiendo que es velar por todos los ámbitos del ser humano, ya sea físico, mental, emocional. ¿Podríamos profundizar un poquito más este concepto para entender a qué se refiere esta campaña, ¿no? Que este es el punto clave. Claro. Bueno, sí, o sea, para profundizar mejor en el tema, podemos hablar justamente de lo que tú dices, de salud integral. Nosotros entendemos, y la OMS también entiende como el estado de salud integral, cuando hay un balance, un equilibrio entre todos estos factores, que son los factores físicos, como te mencionaba, o sea, estar bien del estómago, de la presión, de todas estas cosas. Además, claro, o sea, como te digo, es un balance entre estado físico, estado mental, que conlleva las emociones y y todo esto, y el estado social, o sea, también toda esta parte de las relaciones interpersonales, porque nosotros al ser seres humanos dependemos mucho de la buena relación que tenemos con otras personas en general. Entonces, claro, la salud integral lo que busca es justamente eso, o sea, como te digo, este balance, este equilibrio entre todos estos factores. Pero claro que no puede haber un balance sobre esto cuando nosotros mismos no tenemos cuidado de cómo llevar, por ejemplo, el estado mental, el estado social, cuando estamos pendientes mucho más de nuestro estado físico, por ejemplo. Y pues, al tener la importancia del tema, ¿no? Saber que en mente sana, cuerpo sano, ¿no? Ya lo decían uh-huh. los griegos, esta frase muy pertinente a propósito de la campaña. Es vital saber que han hecho también un marco de investigación, es decir, todo esto está enmarcado dentro de un ejercicio investigativo y pues se descubren cosas en esa investigación. ¿Qué es lo que ustedes han descubierto al realizar este proyecto? Claro, una de las cosas más importantes que nosotros hemos descubierto, aprovechando justo que mencionas esta frase de los griegos, es que claro, o sea, ha habido este debate por bastante tiempo de si es que la mente y el cuerpo son cosas separadas. Y claro, o sea, dentro de la investigación nosotros notamos que desde hace mucho, mucho tiempo siempre ha habido este como debate con respecto a este tema. Pero claro que nosotros ahora por la neurociencia y por demás ramas de la psicología y de medicina, vemos que en realidad están muy conectadas una con la otra. Es decir, por ejemplo, cuando hay un problema emocional, se ve afectado el cuerpo también. Y la gente lo que tiende a pensar es que, claro, o sea, cuando tienes un nudo en el estómago es porque a lo mejor estás mal de la digestión. ¿Cuándo puede ser causado, por ejemplo, por estrés, por frustración, por demás estados mentales que afectan al cuerpo al mismo tiempo? Y este es uno de los puntos claves que nosotros hemos descubierto también por la investigación. Se afirma que en su boletín de prensa que no existen los suficientes estudios ni estadísticas sobre el tema. ¿Podrían ayudarnos un poquito más a entender esto? Es decir, las instancias que creemos pertinentes, instituciones tales como ministerios de salud o afines, ¿no han trabajado este tema? Ustedes supongo que se han vinculado con estas instituciones. Claro. Justo para mencionar también, esta semana nosotros realizamos una especie de activismo. Justamente porque cuando nosotros estábamos realizando la investigación, queríamos encontrar estadísticas sobre la salud mental. Es decir, por ejemplo, si tú te fijas en la página, por ejemplo, del Ministerio de Salud de Colombia, tienen estadísticas de salud mental anuales desde 2014, 2015, 2016, 2017. Y si tú entras al Ministerio de Salud nuestro de Ecuador, no tienes la misma disponibilidad, no tienes el mismo acceso público a este tipo de información, porque yo me imagino, y nosotras creemos que obviamente sí se llevan a cabo estos estudios, pero no están socializados en la página, por ejemplo. Y claro, o sea, lo que nosotros hicimos recién esta semana fue una petición de que se socialice esta información justamente para facilitar el conocimiento de la gente en cuanto a salud mental, porque si es que las instituciones no socializan esto, no puedes estar hablando de un conocimiento, o sea, de que la gente sepa de esto cuando ni siquiera hay las fuentes necesarias, digamos. ¿Cómo han procedido para realizar alguna metodología de análisis? Entiendo que aquí pues se menciona que esta campaña denominada Mentalízate, la salud más allá del estado físico, se ha llevado a cabo desde el mes de febrero con un plan piloto enfocado en deportistas, por el hecho de que pues son personas que en muchas ocasiones dependen de un buen estado físico para llevar a cabo sus actividades. Y entiendo que aquí está planteada una metodología, porque fue seleccionado como un grupo de estudio y objetivo los cuatro elencos que conforman al Ballet Nacional del Ecuador para promocionar la que se debe tener entre salud física y mental para poder potenciar este tema, ¿no?, del rendimiento tanto físico y el talento y el potencial psicológico, podría decirse, mental de las personas. Expliquen un poquito más sobre estos grupos focales, podría decirse, estos grupos humanos a los cuales se separó. Claro, en cuanto a la metodología, nosotros empezamos, bueno, con la campaña a llevarla a cabo, empezamos desde enero o febrero de este año. Pero todo lo que conlleva investigación y las cosas así afines a eso fue desde agosto del 2016, para, como dijimos, tener este marco teórico y este sustento para nuestra campaña. Pero después elegimos el Ballet Nacional del Ecuador por el hecho de que, bueno, al menos para nuestro trabajo de titulación nos piden un grupo específico y más que nada que sea constante. ¿Por qué? Porque mediante este grupo se pueden medir los resultados del impacto que tiene la campaña. Entonces, nosotros escogimos el ballet porque, bueno, al ser un grupo de deportistas están siempre en constante presión más que nada tienen más en cuenta su salud física por obvias razones. O sea, mucho más en cuenta el hecho de que tienen que estar bien, de que no tienen que lesionarse para poder rendir en todas las actividades que conlleva. Pero obviamente este tipo de actividades también recae muchas, no sé si enfermedades, pero sí como condiciones que les afecta, digamos. Cuando hay puesta en escena hay mucho estrés, mucha ansiedad. También muchas veces se ha visto casos de obsesión por la perfección de las presentaciones y competencia. Entonces todo esto a la final llega a afectar a estas personas. Entonces, como vemos que ellos son mucho más susceptibles en este tipo de, o sea, en estos casos, elegimos de este grupo, que en sí los deportistas en general tienen bastante a sufrir esto, a tener mucha presión por encima, a tener mucho estrés, a tener mucha frustración si no pueden lograr las metas que se han cumplido, pero casi no toman en cuenta que tienen que cuidar su salud mental, que tienen que hacerse algún chequeo periódico con el psicólogo, no necesariamente porque ellos piensen que están locos o algo así, porque eso es la mala concepción que tiene la gente de cuando una persona se va a ver al psicólogo, sino es como solo estar, cuidarse, y ellos son mucho más susceptibles. Por eso nosotros terminamos eligiendo este grupo específico para trabajar en esta campaña piloto, este programa piloto que empezamos. Podríamos trabajar un poco y hablar del tema de ya las actividades propiamente de una campaña, es decir, por ejemplo, los eventos, las actividades BTL. Háblenos un poquito de eso. Claro, a ver, en cuanto a eventos y actividades, como te mencioné que estamos más enfocados a ellos, hicimos 4 charlas informativas y con especialistas de la salud mental, con especialistas y psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, fueron enfocados directamente para ellos, se llevaron a cabo en el Ballet Nacional. Tenían temas como primero sobre qué es la psicología en general, qué es tener una buena salud mental, qué conlleva, también sobre la alimentación, sobre cómo deberían cuidarse el día a día para que no les afecte, también cómo tratar a las personas que presentan alguna condición o algún trastorno. Bueno, todo eso fue como alrededor de eso se dieron las charlas. Después también tuvimos activaciones BTL, igual dentro del ballet. ¿Por qué? Porque teníamos que medir la cómo reaccionaba esta gente frente a estas actividades. Por eso solo se realizó ahí. Hicimos juegos cognitivos para que ellos vean que muchas veces frustración o este tipo de factores afectan mucho su rendimiento, ya no tanto como decía emocional, sino cognitivo. Entonces también hicimos este tipo de actividades. ¿Qué más? Tuvimos igual un evento súper grande para recaudar fondos para la Fundación Helen Keller de Niños y Jóvenes con Autismo, que era la fundación con la que también estuvimos trabajando de la mano. Este evento se llevó a cabo con los niños de esta fundación y con los balletistas, con uno de los elencos del ballet. Hicieron una presentación, una obra de teatro que se llevó a cabo en el Calderón de la Barca, que es el teatro de la Universidad de San Francisco de Quito, y ahí se presentó, y todo esto con el fin de recaudar fondos para el beneficio de la misma fundación. Y entiendo que se cierra ya esta campaña. ¿Qué se plantea para el cierre de campaña precisamente? Bueno, para cerrar la campaña nosotros estamos haciendo esta gira de medios para empezar. Y segundo, estamos ya llevando a cabo, estamos terminando de planear el evento final, que es básicamente una presentación igual de un elenco del ballet dentro de la Universidad San Francisco de Quito, igual para dar cierre a todo esto, para agradecer igual la apertura que ha tenido el ballet con nosotras para llevar a cabo la campaña. Y claro, o sea, más o menos ya es básicamente el cierre. Nosotros lo que pretendemos luego de esto es ver, analizar nuestros resultados y ver cómo ha tenido acogida, digamos, la campaña dentro del ballet, para en todo caso poder pensar en un futuro, llevar a cabo un plan, no sé, a nivel ya de Quito, a nivel nacional. Todo depende justamente del análisis de resultados que nosotros podamos tener una vez que ya se cierre toda esta parte de la campaña. Y pues quiero agradecer a Cristina Torres y a Estefanía Aguilar por darse este tiempo, ¿no? Y difundir un tema que me parece tan importante y que la comunidad sepa, que no solamente se trata de salud física, sino que también se enlaza a la salud mental. Y apelando pues a esta frase muy conocida, ¿no? En mente sana, cuerpo sano también, ¿no? Entonces, éxitos en esta campaña, no me queda más que agradecerles y pues sean siempre bienvenidas a esta radio. Muchísimas gracias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás. El solista quiteño Juan Fernando Velasco recibió un muy apetecible premio Emmy a la mejor canción por su obra Yo nací aquí, que habla sobre los valores de un pueblo y los atributos de una tierra que festeja el encuentro hermanado con gentes de otras naciones. Velasco lanzó la canción en el 2007 junto a la cantante guayaquileña Pamela Cortés como parte del álbum Tanto Amor. Lleva 7 álbumes producidos, obtuvo el disco de platino en Colombia por su canción Para que no me olvides y 2 discos de platino en Ecuador y Colombia por el disco Tanto Amor. Tras el terremoto del 16 de abril de 2016, Velasco junto a un grupo de más de 50 artistas, entre ellos Pamela Cortés, los hermanos Miño Naranjo, Carla Canora, Michael, Héctor Napolitano, Audi, Gerardo Morán y Wilson, reeditaron la canción como parte del proyecto Ecuador, aquí estoy, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Velasco es embajador de esta campaña de las Naciones Unidas y al unir a un grupo de músicos buscó, entre otros, ser un estímulo para los damnificados de esta tragedia. Los premios Emmy se entregan una vez al año y son una forma de reconocimiento a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Del 4 al 14 de mayo, la actriz María Beatriz Vergara se toma la Casa Toledo con la obra Ser mamá o morir en el intento. Todo el mes de mayo festeje a su madre con mi divertida comedia Ser mamá o morir en el intento. No va a parar de reírse con las jocosas historias de una madre que se atreve a desenmascarar a su hijo. Funciones. De jueves a sábado a partir de las 8:30 de la noche y los domingos desde las 6:30 de la tarde. Venga, su cita es con el teatro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Siento nada, me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. El alma, y qué más da si nadie sabe nada. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo la vida repetir. Anita y Mara, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ahora tú andas necesitado, ahora tú andas. 10 de la mañana con 10 minutos, lo que escuchábamos era Guardarraya con la canción Me Fascinas. Quiero pues compartir un poco más de información cultural, agenda cultural. Quito Erotic Life 2017, la primera gran feria de la cultura erótica en Quito, que pues es la sede de este primer evento de cultura erótica en el Ecuador. La Feria Quito Erotic Live 2017, organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, se dará este 18, 19 y 20 de mayo en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El evento será gratuito para mayores de 18 años y estará abierto de 15 a 21 horas. El objetivo de esta convención, pues, es impulsar una cultura de erotismo en todas sus manifestaciones, a través de la difusión y discusión de las múltiples representaciones del erotismo en nuestra vida diaria. Para fomentar esta discusión, Quito Erotic Live tiene preparado una feria con stands de los expositores que presentarán productos, servicios y paralelamente se realizarán manifestaciones artísticas y culturales, espectáculos y entretenimientos, conferencias, charlas sobre la investigación, prevención, novedades alrededor del erotismo. Asimismo, esta convención presentará un primer concurso de cortos eróticos. La convocatoria estará abierta desde el 15 de mayo y la premiación se realizará el día 20 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El jurado estará a cargo de curadores y expertos del medio cinematográfico y artístico del Ecuador. Las bases del concurso se encuentran en www.ojocuadrado.es. www.ojocuadrado.es y se invita a todos quienes quieran participar de esta nueva experiencia para construir una cultura erótica en el país. Esta será la mejor opción para que nos preguntemos, nos liberemos y aprendamos, sin prejuicios y sin tabúes. Así es. Esto, pues, repito los datos, ¿no? El 18, 19 y 20 de mayo, la entrada es totalmente gratuita, solo debe ser mayor de edad, mayor de 18 años, y se atenderá, pues, desde las 14 horas hasta las 21 horas. Si desea mayor información, solicitar información a estos números: 09-87-92-68-59, 09-87-92-68-59. Y, pues, también queremos recordarles que hoy se presenta el libro de Walter Hinbom, este escritor y catedrático de la Universidad Central del Ecuador, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Silencios de la Isla. Este libro de poesía será presentado por Marco Panchi hoy día a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Y pues también se contará con la presentación de Marcelo Guaguigua y Lemia Budaf de la Compañía Nacional de Danza y del grupo Copa Rota. Silencios de la Isla, una obra de Walter Himbo. Todos invitados para esta presentación de este libro. Y recordarles que el 3 de junio se avecina el Festival Independiente Introspecciones. Se realizará en Villa da Fiore, en el sector de Chivique y Tumbaco, a las 11 de la mañana. Grandes bandas conforman este cartel. Tenemos a Igor y Casa, La Mala Maña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo, Radioactivo, Mustafa Mon, Perimetal, Lolas Riot, Sin Rollo, Vinil, Los Pollos Hermanos, Noiser, El Perfecto Malabarista, Crisis, Charles White y Geometría Chicken. Que a propósito, pues ya en contados minutos estarán los integrantes de esta banda de rock progresivo, Geometría Chicken, aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También, pues, mencionarles que en este Festival Independiente e Introspecciones se contará con una feria artística, puestos de comida, espectáculos de circo y acrobacias. Recuerde que las preventas se le podría ubicar ya en etapa 3. Hasta el día de ayer entendemos que fue la etapa 2 con el costo de $15. Actualmente ya es la etapa 3 y ha subido el valor, $20 si usted desea asistir al Festival Independiente Introspecciones. Las entradas se encuentran a la venta en Buen Plan Compra en Línea, Boca Abierta Café en Avenida República y Rumipamba, de Hot Rock Ecuador en el Centro Comercial Espiral, en la Universidad Católica, en la Federación Estudiantil, en la Universidad de las Américas, en la AC UDLA, en la Universidad San Francisco, en el GOBE, en la Universidad Internacional, en Cargo Food, en Be My Pizza Restaurante, en Cumbaya, en Memoria Colectiva, Coworking, en Los Chillos, y en La Insensata, en Tumbaco. Si desea más información, visitar el fanpage Festival Introspecciones. Sabemos que ya en contados minutos, los integrantes de la banda Geometría Chicken ya estarán con nosotros. Vamos a compartir con ellos algunas preguntas, ¿no?, que se ha hecho a lo largo de esta gira de entrevistas con las bandas del cartel. ¿Qué significa esto de hacer música independientemente? ¿Qué significa esto de la escena independiente? Conocer la trayectoria, escuchar música, por supuesto. Y para ello contados minutos estarán con nosotros. Y quisiera, pues, presentar otro tema musical más hasta entonces. vamos a escuchar este tema que se llama Suerte o Muerte. Es de una agrupación, diría, un dúo de covers. De hecho, así se llama la agrupación, de covers. Déjenme comentar un poquito más de esto. Está como muy en boga actualmente realizar covers de las series animadas. Por ejemplo, ¿qué será? Dragon Ball. No sé, pues hay otras series animadas que ya se me perdieron de la mente. Pero en todo caso, esta agrupación ecuatoriana realiza covers de estas series, de estos mangas. Así que vamos a escuchar este tema, Suerte o Muerte, y escuchemos qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el talento ecuatoriano en este ámbito? Adelante. De la mañana con 20 minutos regresamos a La Rayuela. Recuerde que nuestros teléfonos de contacto son 099-5154-039 en nuestro WhatsApp, y pues en nuestra línea directa, teléfono fijo al 2220-966. Y pues ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Michelle Játiva. Michelle, ¿cómo estás? Bien, pues ahorita nos acabamos de quedar sin luz, así que estamos en oscuridad. Contenta, disculpen pues por no estar a la hora en punto, pero vine haciendo una cobertura del foro de TICS y telecomunicaciones, que está muy interesante, en el que se están discutiendo sobre todo sobre la tecnología, la información y las telecomunicaciones en el país. Así es, y pues de ese detalle o esas noticias nos contará más adelante Michelle, después de las entrevistas. Pero en este momento nosotros queremos presentar una serie más. Recuerda que estamos lanzando al aire pues las series de CISPAL, estas producciones realizadas en Ciespal, y pues la serie que se encuentra ya al aire se llama La Otra Cara, la visión de los pueblos americanos de ayer y de hoy. El día de hoy queremos presentar este capítulo llamado El Salvador, efectos de una conquista. Así que pedimos a nuestro compañero Vicente Moya que nos pueda ayudar con este audio. Y escuchemos, después de este audio entiendo, ya estaría con nosotros la banda Geometría Chicken. Adelante. La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Están allí, los hijos del jaguar. Saben que su fuerza proviene del saber que resume la historia de su pueblo. Con su presencia, El Salvador, su Cuscatlán ancestral, recoge lenta y penosamente los vestigios de las tres naciones indígenas. La náhuatl en el occidente. En el oriente, la lenca. Y extendiéndose hacia el norte, la maya. Hubo un tiempo en que el jaguar y el venado fueron uno. El jaguar y el venado. Mito o realidad. Víctima o victimario. La zona donde vivo es una zona que se ha mantenido y quizás más el mayor tiempo posible como una comunidad indígena, rodeada en su mayor parte por habitantes de otras comunidades, pero siempre de origen pipil. Pero esta zona ha sido aislada por razones de todo género, tipo topográficas, en fin, que no les ha permitido, no les permitió movilizarse para otras regiones. Esto, por supuesto, los mantuvo mucho tiempo aislados. Oración al Santo Sol. Ateushau, Tik Mutugei, Nimestaktani, Mashistukti, Nemuguneu, Tunal, Paltegeman Tech Akawatutsel, Paknetunal Tal, Nututegu Tunal Ashtu, Tiktaktanget, Paltigueli Ti, Mestaktani Taha, Paltik Tiktuya, Nemanu Uan, Palangwitset, Muchigan tinemit tehemet, nemupilawan, timunamigit ninpak, netunaltal, timit taktani muchi netektechan, taitinemit muhme, nepal, palte tigwetik, tikne imehmei, nemalshitech, napaluk yagiga timet taktani, tikne mutugei, tik taktani, paltitik chigua, chichichik, Uanchiunig, Tigwelig, Tiktektitik, Netal, Padiush, Tegutupal. Oh Padre Dios, en tu nombre, te pedimos que nos mandes tu Hijo Sol, para que nunca nos dejes solos sobre la nana tierra. Tata Sol, primero le pedimos a Tata Dios, para que podamos pedirte a vos, para que mandes tus hermanos, para que vengan donde nosotros estamos, donde tus hijos nos encontramos sobre la nana tierra. Te pedimos todos los pueblos que estamos en toda la tierra, para no caer en tentación del mal, abrázanos, Tata Dios. Por eso te pedimos en tu nombre, te pedimos, Tata Dios, para que nos hagas fuertes, y así poder conquistar la tierra. Gracias, Padre. El náhuatl es una de las es uno de los idiomas, por decir así, para los nativos, que prácticamente desapareció. Don Salvador es un artesano de renombre en su comunidad y es diestro en la transmisión oral de las costumbres y tradiciones de sus ancestros. Mi madre era de origen pipil y ella supuestamente estaba dentro de estas áreas de Panchimalco y Olocuilta, que son comunidades propiamente pipiles. Cuando la invasión vino, allá por los años de 1492, cuando nuestra madre tierra, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros pájaros y todo estaban en poder y manos de nuestros ancianos, de nuestros hermanos indígenas, tanto náhuatl como lencas y como mayas de nuestro país. Pero después, ya trataron más que todo, no solamente a matarlos, no solamente la discriminación, la violación a los derechos espirituales. Él es Adrián Esquino Lisco, cacique espiritual de ANIS, Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños. En el texto, Los Nietos del Jaguar, se plasma la pregunta del indígena hacia la madre tierra que le ha sido arrebatada. Dime, antigua madre, tu claridad de estatua, para encontrar los túneles secretos que corren por el lecho profundo de tu cauce. Dime tu tumultuosa soledad. Para nosotros no avalamos también la palabra El Salvador, porque en aquella época nuestro país se llamaba Cuscatlán. Cuscatlán quiere decir la ave sagrada que volaba sobre los vivientes de este país, en la cual, cuando le pusieron El Salvador, hoy día, pues, nuestros ancianos dicen, le pusieron este nombre, no los que vivimos aquí, sino que los invasores le pusieron. Y por eso hoy, en lo que va en esa guerra, no nos podemos salvar. Estamos en una situación de exterminio. Parte de este exterminio es la pérdida de su cosmogonía. Se ha perdido, en parte, esa cosmogonía. O sea, se ha perdido y se ha entremezclado con los valores que nos han dejado los europeos. Pero don Salvador, al hacer un balance sobre el encuentro de los dos mundos, llega a la conclusión que hubo más pérdidas que ganancias. Si lo vemos desde el ángulo de los nativos, pues claro, pues hemos perdido mucho. Pero si se ve del otro ángulo también, que es una realidad, se ha ganado. Hay en el campo cultural, hemos ganado parte del idioma, en el campo espiritual, las religiones, que es quizá lo más sobresaliente que el nativo absorbió. Pero en el campo puramente primitivo, sí se ha perdido gran parte de todo lo que era lo nuestro. Para Esquino Lisco, la conquista fue posiblemente un accidente del destino. Y entonces, para él, ¿quién es Cristóbal Colón? Pero para mí es un pícaro, en la época que era un asesino, en la cual vino, que estaba en las cárceles allá, y luego pues vino, lo echaron al mar para que se muriera, pero yo siempre he dicho en una vez, desgraciadamente no murió, pues, y sino que vino aquí, y por eso nosotros tenemos un lema de respuesta, decimos, la cruz y la espada nos dejaron sin nada. Como herencia tenemos el odio, la venganza, las enfermedades. Y eso es lo que conocemos como cultura nosotros, el desprecio, el despojo. Nacimos, vivimos, morimos caminando, perseguidos, combatidos, olvidados, odiados, sin infancia, sin risa, dueños del aire apenas, soñándonos raíz, pero cuánta riqueza trajimos en las manos. Estos son los nietos del jaguar. Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara.

Sí, Geometría Chicken conforma parte en el cartel de este Festival Independiente de Introspecciones. Lo habíamos anunciado a lo largo de la semana anterior y por supuesto esta semana, que las bandas del cartel nos iban a visitar. Y el día de hoy pues le toca el turno a Geometría Chicken y me voy a permitir leer un poquito de su bio para poder entender y contextualizar esta entrevista. Geometría Chicken nace en Quito, Ecuador, en febrero del 2013 como resultado de un corto laboratorio musical iniciado por antiguos miembros que han ido y han venido a lo largo de estos 4 años. La propuesta musical de Geometría Chicken basa su genética en la posibilidad creativa de experimentar con los sonidos, los géneros, los sistemas musicales posmodernos de creación y la interpretación oficial y experimental del instrumento. Sea cual fuere este, de esa manera pues intenta generar un proyecto musical con caminos propios por donde recorrer, generar rock de vanguardia y nunca dejar de buscar. Geometría Chicken es una banda de rock progresivo y ya me encuentro con algunos de sus integrantes, junto a Esteban Guerra, él es la percusión de la banda, también a Javier Sotomayor, que es la voz de la banda, y por supuesto a Miki Alarcón en la guitarra. Tenemos los saludos directamente desde el WhatsApp de Ricardo Mayorga, quien es el bajista y la persona que hace los samplers en Geometría Chicken. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí en tu programa, muy felices de estar acá. ¿Cómo se encuentra Javier? Bien, hace frío afuera, pero estamos muy ocupados y también emocionados del festival, porque estamos viendo cosas muy chéveres, es un nuevo sitio donde se hace festivales, son gente joven que está organizando, y también para nosotros es el primer festival. Entonces estamos con un reto además, perfeccionando las canciones, y agradecerte por invitarnos. ¿Y cómo está Esteban? Pues todo bien, muy bien, aquí esperando a que ya surjan las preguntas para, para no se contestarlas. A ver, entonces, iniciemos, a pesar de que el frío amerita ahí una taza de café, pues acá estamos con toda la energía para explotar con el rock progresivo de Geometría Chicken. Hablemos de eso, llama bastante el nombre, ¿no?, la atención. Geometría Chicken, ¿de qué se trata esto? Preguntémosle la razón de este nombre a Javier, por favor. Es una invención de Ricky, del bajista. Primero vale decir que Ricardo es el miembro más antiguo de la banda. Viene desde su fundación a través de las evoluciones que suceden siempre en las bandas. Ricky, que está en el WhatsApp, tiene un acercamiento con el teatro. Entonces, él tiene una influencia de las artes escénicas, exactamente del teatro. Entonces, él es el que se inventa el nombre por hacer una comparación con una figura que él nos comenta, yo no sé cómo se llama, pero él dice que en uno de las partes de esta figura del teatro se mezclan palabras exageradas, imaginarios, increíbles, invencibles, que simplemente te llaman la atención. Por ejemplo, Pato Donald en patines. Es el nombre de una obra de teatro. Entonces vos dices, chuta, voy a ver una obra donde está el Pato Donald. Pero el Pato Donald nunca asoma en la obra. ¿Sí? Entonces ya te deja una incógnita, tratas de buscarla y al final la obra te deja lo que dejan las obras de teatro. Una experiencia nada más. Y pues, Geometría Chicken es eso. Es una parte geométrica que está la música, la exactitud de la música, la dinámica, exacta, la exactitud, lógica. La lógica, claro. El performance y el chicken es la nada. El vacío, claro. La experimentación. Es el inconsciente, es subjetivo. Sí. Es una dualidad, ¿no? Como somos los humanos, duales, contradictorios. Claro. Contradictorios, así es. Tenemos por medio del WhatsApp un saludo que nos quiere hacer Ricardo. Lamentablemente entiendo por condiciones de trabajo, pues no nos acompaña el miembro más antiguo de esta banda, pero nos quiere mandar un saludo por WhatsApp precisamente y vamos a escucharle a Ricardo. Hola, ¿qué tal amigos de Rayuela? Yo soy Ricky Mayorga, el bajista de Geometría Chicken, que lastimosamente no puede estar ahí en persona, pero sí virtualmente, gracias a la magia de la tecnología. Así es, ese fue el saludo de Ricardo Mayorga, gracias a la tecnología que nos permite pues enlazarnos de esta forma también. Y pues muy curioso que, retomando el tema del nombre, ¿no?, de que haya sucedido de la experiencia justamente del teatro también, y se haya tomado conceptos como geometría, como lógica, como performance dentro de la música, que más adelante lo vamos a desarrollar también, porque me parece vital, y dentro de la música hay un análisis lógico y geométrico también, ¿no?, de la música. Ya lo hacían los griegos desde tiempos inmemorables, donde ya se estudiaba la música desde la matemática, y vamos a entender esta dinámica y esta propuesta musical de geometría. Y pues sabemos que es una banda que nace allá por el 2013. Coméntenos, Esteban, que usted es uno de los miembros también más antiguos, o sea, de esta banda, ¿no? Bueno, coméntenos qué ha pasado desde el 2013, o mejor dicho, ¿cómo se unieron? Esa es la pregunta. Bueno, desde que yo entré, a geometría era otra cosa ya, pero como que sí tenía en su al concepto como esa base de así experimentación, así qué sé yo, ya. Entonces fue cuando, o sea, yo me acuerdo que cuando me mandaron el audio, porque yo estaba buscando banda, porque estaba sin banda. Entonces ahí me hicieron llegar un demo que no estaba tan bien así grabado, pero como que sí se podía ver como esa base, ¿no?, como de la música. Entonces fue como que yo dije, veamos qué pasa, y de ahí entré yo a geometría, y ahí, bueno, o sea, estuvimos como siquiera como un año en esto de que buscar así vocalista, de que entraban, salían, y fue chuta bien así de gastante, la verdad, hasta que bueno ya solo nos quedamos el Ricky y yo, y de ahí estamos buscando un a guitarrista, y de ahí asomó el Mickey, que fue como el que ya se compactó más como las ideas, ya respondiendo a un anuncio. Ajá. Aparecí yo. Entonces fue como así bacán, ¿no?, como que estuvimos así trabajando, pero como que sí faltaba una voz, que estamos ahí buscando, y de repente en esa búsqueda, un día allí así conversando y ahí tomando bielas, ahí a mí que ahí sacó, y dice, cierto que tengo un amigo que cantaba, que ni sé qué, y de ahí nació Javi. Sí, que cantaba mal. Y que cantaba pop, pero cantaba. Está en la ducha, pero cantaba. Y ahí sonó Javi. Enamoraba a las y ahí sonó Javi, que fue como el último que o sea, fue bien. Bien agitado, así necesario. Fue lo que faltaba para así despegar, digamos. Pero antes que llegara Javi, creo que tuvimos una época que fuimos solo Ricky, claro, Esteban y yo, que fue muy fructífera, en que como no estábamos tratando de llenar ninguna expectativa. En realidad Ricky en esa época también tocaba guitarra, mucho de la música que ahorita ya se está como que formando, que ya está bien formada, o sea, la formamos muy orgánicamente, ¿no?, en jams, claro. Simplemente la tocábamos, experimentamos mucho con sonidos. Ricky es multiinstrumentalista, en algunas está tocando el teclado, o sea, nos dio un tiempo, creo que nos pudo llevar a esa idea de ser progresivos, de experimentar, del jam, de todas esas cosas, ¿no?, que fue muy muy valioso antes que llegue Javi, claro, que ya nos ayudó mucho a concretar, sí, el material. Y pues quisiera hablar también un poco de, no tanto su lado musical, es decir, su profesión musical, sino que entiendo yo que también hacen en su vida, fuera de las tablas, fuera de los escenarios, alguna profesión, ejercen alguna profesión. En el caso, por ejemplo, de Javier, me contó yo vendo Mickey, espumilla en el arbolito, en el ejido. No. Me contó precisamente Mickey que tiene un legado, y de ese legado queremos hablar también. Ah, un legado musical, es decir, sí, que la música ya corre por sus venas desde, sí, sí, prácticamente desde el nacimiento. Sí, mi padre es Hernán Sotomayor, él fue fundador del grupo Pueblo Nuevo, cuando estaban en la Universidad Central, en la carrera de medicina, me parece que el segundo o tercer año de medicina. Entonces eso es casi 40 años. Hace 40 años fundó con dos amigos lojanos y dos amigos quiteños, y tres amigos quiteños, fundaron Pueblo Nuevo. Mi papá es el autor de Atajitos de Caña, de la canción, bueno, famosa, conocida, que la hizo Velasco después y ahora está sonando hasta en cumbia y salsa. Entonces ya se hace una canción para la posteridad. Papá dice que esa canción no es de él, que es de la gente. ¿Y en cuanto a su profesión, fuera de la música? Yo soy abogánster. Abogado. En el caso de Esteban. Bueno, yo soy artista innato, o sea, pinto, hago fotografía, video, o sea, como que siempre se me manejé hacia la música también, y siempre el, así. ¿Y en el caso de Mickey? Yo soy ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico. Exacto. Resulta que yo pregunto esto porque ya se van a dar cuenta más adelante qué conexión tendrá con las preguntas que voy a hacer, ¿no? Especialmente por eso de lo ingeniería que me llama bastante la atención. Quizás tiene que ver con la música que hacen, ¿no? Bueno, en todo caso, hablemos ya un poquito más de música. Hablemos de qué es esto del rock progresivo. Llama la atención que haya esta denominación rock progresivo y que quizás no sea tan escuchada. ¿Qué es el rock progresivo? ¿En qué consiste? Bueno, el rock progresivo, ¿no? Tiene un legado ya algo viejo que especialmente se dio en Inglaterra, con Pink Floyd, con King Crimson, con bandas que tomaron ese género muy popular que en esa época era el rock, pero que era también muy comercial, y lo llevaron, trataron de intelectualizarlo, ¿no? Trataron de darle un tratamiento musical más serio. A veces irse hacia lo que se llama la música de programa, como es la música clásica, la música jazz, meter más que las armonías típicas y las armonías clásicas, sino que ir con armonías complejas, música modal, contrapunto, todas esas cosas que ya le pueden hacer mucho más interesante a la música, ¿no? Y creo que eso estamos tratando de hacer nosotros en una manera moderna, ¿no? No ser una copia, no ser un clon, sino que inspirarnos en muchas bandas de antaño. Rush. Y también en todo lo que nos ha seguido hasta ese momento, ¿no? Desde el punk, desde el rock pesado, hasta a veces el metal, el funk, muchas cosas que le tratamos de incluir también para hacer tener nosotros mismos una experiencia musical muy rica y muy variada, ¿no? Entiendo que el rock progresivo pues trata de, como lo dice, ¿no? Mickey, de hacerlo más, o sea, que tenga más contenido musical, mayores recursos musicales, armonías complejas, ritmos complejos, y pues entiendo que también es difícil ejecutarlo, ¿no? En el caso de Esteban, que es el percusionista, ¿qué tan difícil es hacer rock progresivo? O sea, yo creo que como que sí es súper interesante porque puedes como que jugar también con lo que es ponte hacia la percusión, lo así tribal o no sé, ¿no? Porque yo antes también tenía una banda que era así pesada, entonces como que sí es chévere como que tener varios hacia ámbitos y como que así manejar otros hacia estilos, ¿no? Como que sí te da otra como dinámica, digamos, así musical. Entonces yo creo como que el rock progresivo, como el nombre lo dice, ¿no? Trata de, ¿cómo es? De cambiar escenarios, movimientos, ¿no? Es como contar una historia. Ajá. Sabemos que todos los géneros musicales hacen esto, ¿no? De llevarnos por diferentes movimientos y sensaciones. Pero resulta que en el rock progresivo, en cualquier género llamado progresivo, esto se enfatiza más, ¿no es cierto? Hay cambios incluso muy drásticos, diría, en algunas ocasiones. Sí. ¿De eso se trata? En parte sí. Por ejemplo, hay una canción que se llama 3:30 de la mañana, donde si tú la escuchas por primera vez dices, aquí hay dos canciones metidas, una dentro de otra, hasta cinco canciones. Sí, claro. Y mucha gente de nuestros amigos o la gente que ha oído dice, güey, aquí hay dos canciones, una y una dentro de otra, y ahí está la magia, ¿no? Dos motivos, se siente. Ustedes recordarán quizás a una banda llamada Dream Theater. Claro. Claro, por supuesto, uno de las bandas icónicas dentro del metal progresivo. Y trata de eso, ¿no? Hay canciones tan largas. Claro. Diría nuestros amigos y amigas que quizás no sepan de las cosas que estamos hablando, pues a esta banda le gusta hacer canciones, por ejemplo, de 30 minutos, de una hora. Todo un álbum es una sola canción, por ejemplo. Claro. Y pues, ¿por qué no es tan cansada la idea? Porque precisamente se hacen estos cambios y estas variantes, ¿no? Armónicas, rítmicas y demás. Y sobre lo progresivo, pues también hay todo un estudio, digamos, más estilizado de la música y todo un concepto detrás. Ya nos hablaba Miki de que podemos aplicar categorías como geometría, lógica, en el caso de Esteban. Hablemos de eso. El progresivo trata también de mezclar este tipo de elementos. Porque ya los griegos, como he dicho, ya estudiaban música matemáticamente, descubrieron la escala musical, o mejor dicho, la estructuraron de esa forma, a través de la matemática. Hablemos de eso. Creo que justo, ¿no? Eso es un poquito hacia donde también tratamos de, en nuestro nombre, plasmarlo en la música. Nosotros tenemos mucho, y especialmente creo que somos, entre Rick y yo, tenemos esa dualidad, ¿no? Yo creo que hago la composición más de cabeza, ¿no? Yo me siento en la casa, en la oscuridad, o tal vez con algo para escribir, y pienso cómo voy a escribir algo, ¿no? Y digo, bueno, voy a tal vez comenzar, que quiero algo en modo Lydian, trabajarle por aquí, por acá, pienso en una estructura, cómo cambiar una estructura clásica, y Ricky es más, digámosle, visceral, ¿no? Traemos esa idea que digamos que es geometría y viene el chicken y claro, hace noise, pone samples, claro, y eso también a uno le contagia, y tal vez uno mismo en la manera que interpreta las cosas después se libera un poquito de esa estructura que creo, o sea, esa estructura tal vez un poquito más constrictiva, ¿no? Y se libera a hacer más ruidos, a usar sonidos que tal vez de principio no sean tan placenteros, pero que pueden llevar a un soundscaping, como se dice en inglés, a pintar paisajes con sonidos. Y creo que eso es lo que tratamos de hacer muchas veces, ¿no? Ahí se justifica el nombre, creo yo. O sea, geometría chicken, ¿no? Como que hay esos dos polos y en esos dos polos tú puedes jugar y jugar con los estilos, jugar lo que... Esto es importante y vital lo que he dicho. Por un lado, pues la mente de ingeniero, por esa razón preguntaba, ¿no? Y por otro lado, la mente de un artista, de artistas natos. Aquí hay como en el mundo hay un encuentro, ¿no? De la razón versus la parte inconsciente. Ya lo dijo Miki. Lo visceral versus lo lógico, ¿no? Total. Y creo que es esa combinación que hace fantástico esta argumentación en este género. Y pues, para no hablar mucho de esto, mejor escuchemos música, ¿les parece? Claro. Por favor, Miki, presenta el tema que vamos a escuchar en este momento. Esta canción, claro, yo lo presento, sí, a este que... A ver, vamos yo a ver. Todavía me estoy aprendiendo los nombres, pero este ya me lo sé. Esta canción que vamos a oír, y ya van a ver por qué es difícil aprender. ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Tubos de Cristal, Tela Adhesiva y Grapas. Tubos de Cristal, Tela Adhesiva y Grapas de Geometría Chicken. Cuando suceda ya después de esta canción, vamos al corte y vamos a conversar un poco de por qué el extraño nombre. Adelante. Thank you. su ejército de sombras, Oli. Parece que anteayer le vi. Sus dientes afilados lamí. Satán vive en mí. Atribulada se dio. Dibuja tus pezuñas de cal en la espalda de todo condenado infernal. De la mañana en punto, nosotros vamos a un corte, a una pausa, y pues después volvemos. Entiendo que Ricardo nos va a explicar igual por WhatsApp quién, a propósito, Ricardo, quién es la persona que compuso esta canción a nivel de música y letra, entiendo, ¿no? Sí. Entonces, nos va a explicar de qué trata esto: tubos de cristal, tela de cibre y grapas. Adelante, después de este corte. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. La apretada lista para el AI Festival Cartagena 2018 ya está elaborada. En ella suenan 39 autores menores a los 40 años y nacidos en la década del 70 en América Latina. En la lista está Ecuador, representado a través de los guayaquileños Mónica Ojeda y Mauro Javier Cárdenas. La selección, hecha a partir de nombres sugeridos por los autores que hace 10 años integraron la primera lista, Bogotá 39, celebra la buena literatura resaltando el talento y la diversidad de la producción literaria en la región. Cárdenas, autor guayaquileño, se graduó en Economía en la Universidad de Stanford. Es autor de The Revolutionaries Try Again y ha recibido el premio Joseph Henry Jackson en el 2016. Por su parte, Ojeda estudió comunicación social con mención en literatura y posee un máster en creación literaria y otro en teoría y crítica de la cultura. Dedicada a la docencia universitaria, ha sido parte de la antología Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos y ha obtenido el premio Alba Narrativa 2014 con la novela La Desfiguración, Silva. Y también el tercer premio nacional de poesía Desembarco 2015 con El ciclo de las piedras. Recientemente ha publicado su segunda novela, titulada Nefando. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la Sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 5 minutos, regresamos a La Rayuela. Tenemos vía telefónica en enlace directamente con Ricardo Mayorga, el integrante, o el fundador, mejor dicho, de Geometría Chicken. Él es bajista y también hace los samplers en la banda. Y a propósito de la canción que acabábamos de escuchar antes del corte, llamada Tubos de Cristal, Tela Adhesiva y Grapas, quisimos contactar a Ricardo para que él nos explique cuál fue el motivo, cuál fue la inspiración para realizar una canción de este tipo. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura? Primero, antes de eso, agradecerles por la invitación, agradecer al festival que nos tomó en cuenta en último minuto. Es una pequeña anécdota que ojalá la podamos desarrollar luego. Sí, Gabo, Tubos de Cristal, Tela Adhesiva y Grapas, básicamente es un recuento propio sobre mi inicio en la lectura de la poesía. Básicamente yo soy muy fan, como muchos músicos, de una banda importante y clave en este proceso de evolución del rock libre, que se llama Sally Mileto. Y bueno, uno de sus cerebros creativos, que es el señor Pequi Rafael Andino Moscoso, pues en algún momento de su pasado escribió ciertos textos que se quedaron ahí un poco olvidados, y como inspiración me pareció interesante recoger esta frase de uno de sus poemas y volverla título de una canción que igual fue una idea mía, digamos, inicial, y luego la desarrollamos con Esteban, el Miki y el Javi. Muy interesante conocer pues el origen de esta canción, Ricardo. Y a propósito, que ya estás en la línea, queremos aprovechar de una vez esta llamada y pues acceder al siguiente bloque de preguntas. Habíamos anunciado que íbamos a hablar también sobre qué significa esto de la escena independiente, qué significa para Geometría Chicken, especialmente para Ricardo, esto de la escena independiente. ¿Qué significa eso? Yo pienso que la escena independiente es un fenómeno musical que está sucediendo en el país. Pero antes de hablar de escena, deberíamos hablar primero de, aunque no tenga mucho sentido, de lo que somos. O sea, ¿qué somos? Somos ecuatorianos, ¿verdad? ¿O alguno de nosotros nació en Los Ángeles o en Londres? No, yo nací en Ambato. Entonces, sí creo que la escena independiente... Yo nací en Loja. El Javi nació en Loja. Yo pienso que la escena independiente a veces tiene mucho de queja. La gente se queja mucho. Se queja que no hay industria, se queja que no hay shows, se queja y se queja y se queja. Pero de pronto no estamos entendiendo bien o el tipo de música que hacemos o no sé qué no entendemos, porque como todos sabemos, el rock es un ritmo externo. No es propio. Entonces pienso que ahí está la diferencia clave en lo que a lo que nos estamos metiendo. O sea, estamos generando música de vanguardia que realmente no es popular. Y no tiene que ser popular, porque la música es arte, como dice el Miki. O sea, no es una competencia, no es quien toca más rápido el solo. Es arte, es una cosa que está en el alma, en las venas. Es incomprensible eso. Entonces, obviamente, tenemos unos referentes gigantescos como la industria norteamericana. Entonces, creemos que eso es lo que debe ser. Y no. Yo pienso que la escena independiente en este país está pasando en un momento muy interesante. Está pasando por su génesis, por el comienzo. Pero los músicos estamos como teniendo referentes un poco disparatados. O sea, completamente esperpénticos y lejanos. Nada que ver, o sea... Yo pienso que es más importante para una banda generar fans propios. También es importante para las bandas dejar de tocar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. ¿Por qué no vamos a tocar en Salcedo, o en Loja, o en Saquicilí, o en Mira, o no sé, en otros lados? ¿Por qué no generamos la famosa industria que todo el mundo... Ya me molesta eso, ¿no? O sea... La música es, repito, es arte. Y si lo quieres industrializar, entonces tienes que hacer otros géneros, porque como bien sabemos, los músicos populares en este país, que se llama Ecuador, pertenecen a otros géneros de música. Y ellos sí pueden vivir de la música. Y no es bueno mencionar a nadie porque no queremos herir susceptibilidades, pero pienso que la escena independiente necesita un poquito más de humildad, tal vez, en cierto sentido, no perder la fuerza creativa y seguir, porque no queda más. Además, la música es una condición humana especial. No creo que lo hagas por dinero. Nosotros, por lo menos, no lo hacemos. Mira, yo no puedo estar ahí, qué pena por mi trabajo, pero así es la vida. Básicamente, es lo que pienso. Muchísimas gracias, Ricardo. Perdónanos que te cortemos la llamada, pues vamos a abrir el debate con los demás miembros de esta banda. No, muchísimas gracias, claro, Ricardo. Miki. ¡Hable, Miki! Que hable, Miki, dice. Gracias, Ricardo. Un abrazo ahí a todos. Y pues así es, abramos este debate. ¿Piensa Geometría Chicken, es decir, los demás integrantes de esta banda, lo mismo que nos dice Ricardo? ¿Qué opina, Javier? En parte sí. Yo cierro lo que dice Ricardo con un llamado de conciencia a las personas. Compre el disquito, pague la entradita, venga a los festivales con la familia, cómprese sus discos de artistas extranjeros, bien. Pero venga al cine, vea la película nacional, vaya a las obras de teatro de del grupo Mala Hierba, que está estrenando obra a los años. Apoye el artista nacional, pero gastándose su platita, ¿no? Ese completo lo que dice el Ricky. Pero yo creo que estamos en la segunda etapa de la movida independiente. La primera etapa fueron las influencias que todos tenemos de Vasca, Sali Mileto y todas esas grandes bandas que rompieron definitivamente y abrieron la escena rockera o independiente. Ahora estamos en la segunda etapa, que viene influida para mí por tres cosas: la educación musical, que ya es de acceso, y el internet. Entonces hay una masificación de la escucha de música, ¿sí? Y eso te permite tener influencias y luego pasar a hacerlas. Entonces puedes tocar, porque te educas. En las universidades están educando ingenieros en sonidos, están educando músicos, están estudiando el tema. Entonces viene a haber una gran cantidad de proliferación de bandas y de músicos buenos. Fíjate, nosotros no somos estudiados, entonces somos como una excepción a esa que se está convirtiendo como una... Pero ya somos viejos. y también esa es otra pregunta, disculpen la intimidad, pero ¿cuántos años tiene Javier? Yo 35. 35 años, Miki. Yo acabo de cumplir 40. 40 años. ¿Y en el caso de Esteban? Yo tengo 36. Y aquí hay algo importante que señalar, ¿no? Ustedes ya de cierta forma pasaron la generación de estos músicos. Todos los músicos que han venido hasta el momento tienen entre edades de 20 años hasta los 26 máximo. Pero resulta que ustedes ya veteranos pasaban los 30. Creo que se siente otra cosa, y mejor dicho, el análisis de Javier es muy pertinente. Javier recuerda pues la primera ola de música independiente en el país, mientras tanto que los otros chicos de las otras bandas plantean, en efecto, que haría esta segunda ola mediada por la tecnología. Sin internet creo que esta segunda ola no es posible. Yo creo que no. Y pues en ese sentido me parece muy interesante lo que está sucediendo en el país en cuanto a la producción musical. En efecto, retomo algunos criterios de Ricardo y pues... En efecto es eso, ¿no? Tomamos como cultura ecuatoriana algo que es extranjero, algo que es foráneo, y no necesariamente tiene que ser comercial, sino que podría ser amor al arte por un lado, y por otro también se necesita que haya apoyo sobre eso, ¿no? Y precisamente para eso estamos, y por eso queremos escuchar una canción más. Así que, por favor, ¿quién de ustedes nos va a presentar el tema siguiente? El siguiente tema es el más nuevito nuestro. La música es compuesta por mí, Michael Alarcón, la letra por Javier Sotomayor, y se llama Chasque. Adelante, de Geometría Chicken, Chasque. Con lluvia sin peso, memorizaste la ruta y flotaste sobre el piso. Dices tú, sabes lo todo, será que seguiste el camino. Dices tú, sabes lo todo, y dices tú, tenerlo todo. ven los abuelos y el viento, paso el tiempo en tus redes, a ti mismo te enredaste. ¿Ahora qué? ¿Dices volar? ¿No recuerdas cuando eras gusano? Dices tú saberlo todo, y dices tú tenerlo todo. Once de la mañana con 17 minutos, estábamos escuchando a Geometría Chicken con este tema que se llama, más sin acuerdo, Chasque. Chasque, ¿de qué habla este tema? Chasque es una letra escrita por un chamán. O sea, en la letra habla un chamán y el chamán le reclama a su estudiante. ¿Sí? Su estudiante era un chasque, un chasqui, como chasque conocemos nosotros. Uh-huh. Que empezó desde el principio hacer las cosas básicas y luego evolucionó, creció, aprendió los caminos, aprendió los acertijos y dice ahora que ya no es un chasque, sino que ya se la sabe todo, es un sábelo todo. Dice tenerlo todo y dice saberlo todo. Y el chamán lo queda viendo y le dice, brother, vos no sabes nada, estás perdido. Porque no te acuerdas cuando eras gusano. No te acuerdas que tienes que saludar al guardia, no te acuerdas que tienes que acordarte de que eras pequeño también alguna vez. La mayor enseñanza, ¿no? Claro. Siempre recordar de dónde nacemos. Exacto. Ser humilde. Exacto, es el punto. Entonces el chamán le dice, estás perdido, brother. Así es, mientras pensamos que más lejos llegamos, creo que tenemos que regresar la mirada a sus orígenes, ¿no? Uh-huh. Y pues, hablemos un poquito más sobre también el tema de cómo fue la ligación respecto a este festival. Mencionó Javier que es uno de los primeros festivales en los que va a interactuar esta banda, Geometría Chicken. ¿Sí? Sí. Hablemos de ello. ¿Cómo se ligaron con Víctor Rebelo, que es uno de los organizadores de este festival, y qué expectativas hay respecto? Bueno, yo fui el que hizo primeramente contacto con Víctor, porque Víctor tiene una organización que se llama Tocadas Independientes y que hace un trabajo muy chévere, que arma tocadas en bares, en lugares, en una galería que estaba asociada con él, de justo bandas independientes, bandas que no tienen todavía mucha llegada, pero que según él y Israel, que colabora con él, son proyectos interesantes, proyectos con alguna visión. Yo le contacté a ver si había posibilidad de trabajar con ellos y sí se dio. Nosotros hicimos dos tocadas con Tocadas Independientes, nos fue muy bien, muy chévere, una muy chévere experiencia. Las hicimos junto a Mustafa Monk, que también está en el festival, otra linda banda, unos chicos jóvenes con una chévere propuesta. Y en la última tocada, que fue en el Café Boca Abierta, muy linda tocada, bueno, le agarramos del lado amable, tal vez ya un poquito entrada la noche después de la tocada, digamos, festejado a Víctor, y aunque no estábamos en la cartelera, lo convencimos aquí con nuestro consigliere Javier Sotomayor, lo convencimos de ponernos en la cartelera, pase lo que pase, y bueno, así llegamos al festival. Muy felices de estarlo por esta super oportunidad, ¿no? Es que sí fue una tocada bien así especial, creo yo, porque fue una tocada como que muy así volada, muy, no sé, estábamos todos así prendidos y como que hubo así un ambiente bien bien especial. Entonces yo creo que ahí le convencimos de ahí. Lo sí. Convencieron y ya están en el cartel. Boca Abierta es un lugar, sí, lindo, con historia, súper chévere, tiene una excelente vibra el Boca Abierta, entonces influyó para la tocada de ese día. Sí. Eso y las bebidas. Respecto a las y las demás cosas. Bueno, eso no voy a preguntar. Respecto a la expectativa de este festival, porque se escucha, creo que por primera vez, un festival tan bien armado de este tipo, ¿no? Miki, ¿cuáles serían las expectativas de Geometría Chicken para este festival? Bueno, antes de las expectativas, ya han habido algunos. Vamos, creo que la segunda del Carpazo. Pero está por ahí mismo. Eso se trata de, en el Carpazo, por ejemplo, siempre hay bandas nacionales. Creo que cierran unas fuertes, pero por general internacionales. Bueno. Pero Introspecciones tiene algo diferente. introspección tiene una raíz profunda en lo propio, en lo local, en lo exacto, local, a eso iba, sí, claro, a 100% ecuatoriano. Sí. Y también fuerte, arraigado así al independiente. Claro. Sí, bueno, nuestras expectativas son más bien al revés, ¿no? Dar un buen show, presentar nuestra música de la mejor manera y ojalá poder estar a la altura y gustar, ¿no? Que encontrar algún fan, alguien que le guste, alguien que diga, bueno, voy a chequear en internet, voy a ver qué hacen estos chicos, que no son tan chicos. Y poder lanzarnos un poquito a nueva gente que no nos ha oído. Siempre en las tocadas propias uno lleva, como quien dice, su gente, sus amigos, los groupies, los amigos. A la ñora. Y entonces, claro, esto nos da el chance de abrirnos a gente que está esperando oír cosas nuevas, que quiere conocer nuevas bandas. Y ojalá encontrar a alguien, aunque sea unos poquitos, que digan, esto me gusta, esto quiero seguir oyendo. Hablemos de su trabajo discográfico. ¿Se están planteando ya la grabación de temas ya en el estudio? ¿Cómo anda ese tema? Una fría mañana en esta triste ciudad. Tú me buscaste y me dijiste, vamos lejos, ya verás. Eso es un adelanto. Sí, esa canción se llama Pájaro Azul. Hablemos de eso, Javier. ¿Cómo vamos con el tema de grabación de nuevos temas? Eso le corresponde al ingeniero nuclear presente llamado Heisenberg Mickey. Pero estamos bien, tenemos bien listos, creo que casi... habían 12 temas maqueteados, trabajados letra, trabajados música, pero decidimos quedarnos con 5. Sí. Entonces vamos a cerrar un EP este año, está grabada batería, ¿no? La percusión. Está grabada la percusión, el Mickey está en estos días puliendo los efectos de guitarras, pero vamos viento en popa, ¿no? Independientemente, grabando en casa, grabando con los equipos del Mickey, haciendo un tema súper, súper independiente. Sí, y justo, ¿no? Es una cosa que hablábamos de la escena independiente, un movimiento mundial que es, me parece muy valioso a la música independiente. Es que tenemos hoy en día la posibilidad de, por muy poco dinero, tener equipos que nos permiten grabar, multipista, hacer todas las cosas. Y en YouTube, si uno se pone a buscar, o en el internet, hay un recurso de sabiduría, de experiencia sobre ingeniería de grabación, sobre ingeniería de mezcla, espectacular, ¿no? Hoy en día lo único que hay que poner es, sí, el esfuerzo propio, ¿no? De ponerse a trabajar. Ya no hay excusas. Exacto. Pero te da esa posibilidad, ¿no? Solo ya en los 90s nada más, el que no tenía la plata para ir a un estudio, no grababa. Así de sencillo, hoy en día sí, yo creo que... Hasta en el celular grabas, claro. Estamos súper mimados, sí, estamos súper mimados, sino que claro, eso corresponde a uno mismo poner ese esfuerzo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, nosotros grabar en casero, grabar en nuestra casa, y ponernos ese esfuerzo, jugar a ser el productor, el sonidista, el todo a la vez. Y pues para finalizar esta entrevista me gustaría, antes de mandar una canción, ¿cuál es la última canción que pretendían mandar? Tenemos Incidente en Cola. Incidente en Cola. Hasta que eso suceda, pues simplemente ustedes, las personas que van a estar tocando en este festival de introspecciones, hagan la invitación a la gente a que lo siga a las redes sociales y por supuesto a que lo sigan en este festival. Bueno, recuerden, Festival Independiente Introspecciones, el 3 de junio de 2017... en el sector de Chiviquí, Tumbaco, desde las 11 a.m. Venga con la familia, venga con los guaguas. Apoye, venga, es un evento súper, súper bien organizado. Va a haber comida. Feria artística, bebidas sin alcohol. Entonces es para toda la familia, para todas las edades. ¿Y hay contactos en redes? Sí, ¿cuántas bandas hay? 15 bandas. Cierra el monstruo Igor y Casa, y antes de él la Malamaña para echarnos una salsa. O sea, va a ser un día espectacular. Tumbaco es calientito, entonces agradable. Pasa un día en el campo. Ya pedimos sol, que no es estas lluvias fieras. Sí, espero que ya pare un poco. Pero si llueve es como Glastonbury. Por favor, sus contactos. Y síganos ahí en Facebook, estamos Geometría Chicken, Y nada, pues cualquier cosa, cualquier sugerencia pueden escribirnos, de ahí pueden ver fotos, audios, hay de todo, y les esperamos en este gran festival. Sí, hablamos entonces, del incidente un poquito. Vamos a ir a la canción Incidente de Geometría Chicken, y pues con esto despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas por gracias. Venir. Gracias, muchísimas gracias. Disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. De la mañana con 31 minutos, ya estamos en el último bloque antes de terminar aquí la rayuela, y tenemos un par de invitados más a este juego de la rayuela, y precisamente quiero hablar con Elizabeth Vicente y David Ortiz, parte de la organización del anime Teatro Gore, con la temática de este año, ¿no?, el Death Note. Y pues estos términos que estoy diciendo pues pueden sonar un poco lejanos para nuestros amigos y amigas. Desconocidos. Desconocidos, ¿no? Y pues queremos hacer la ampliación de esta entrevista junto a Elizabeth y a David, para que nos comenten de qué se trata esto del anime Teatro Gore. Pero antes de nada, Resulta que Elizabeth comentó, porque esta entrevista la gestionó Fernanda, ¿no? Fernanda por motivos de salud no ha venido, pero en todo caso aquí estamos. Elizabeth le preguntó a Fernanda, entiendo, le preguntó si es que podía venir disfrazada. Así fue. Sí. Así fue, y entonces, eso quiero hacer como énfasis, ¿no? En efecto, Elizabeth y David han venido con sus trajes. No era un disfraz exactamente, es un cosplayer. Yo iba a decir eso precisamente, porque disfraz es otra cosa, ¿no? Claro, ajá. Esto es más bien es un cosplayer. Posicionarse de un personaje, ¿no? Y es un un cosplayer precisamente haciendo alusión al manga Death Note, y de eso pues vamos a comenzar en ese instante. Bienvenidos, Elizabeth, David. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Les agradezco mucho por tomarnos en cuenta. Es la primera vez que venimos a una radio y estoy emocionada y al mismo tiempo me encuentro también algo nerviosa. No te preocupes, estamos en familia. David, tranquilos. ¿Cómo estás, David? Todo bien, bastante contentos de poder estar en la Casa de la Cultura, que muchas veces nos ha apoyado con nuestros eventos, y ahora poder tener una entrevista con ustedes es realmente un honor. Para nosotros también, David. Comencemos. ¿De qué se trata esto de el anime Teatro Gore? ¿Es el colectivo, así se llama el colectivo, o el evento en sí mismo? No, solo el evento. El colectivo se llama Ureshi Ecuador. Hablemos de este colectivo. ¿Qué hace este colectivo de jóvenes? Entiendo. Ya listo. Ureshi Ecuador fue creado en el 2012. Con la presencia de hacer crecer lo que es el anime. Y también lo que es el horror y el gore, o sea, que sería la sangre. Entonces nosotros somos un grupo distinto a todos los grupos de anime que hay aquí, porque en nuestra temática, además de estar el anime, también tenemos lo que es el gothic, lo que es el rock y todo eso. Entonces hemos venido ya haciendo dos, tres eventos del anime Teatro Gore, que es el título principal del evento. Lo hemos hecho aquí, como nos dijo David, lo hemos hecho aquí, ya lo hemos hecho dos veces y hemos tenido una buena acogida. Entonces nuestro evento tratamos que la gente saque, o sea, la persona mala que lleva adentro. El ghoul. El ghoul que llevan dentro. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente se disfrace, que venga llenos de sangre, de zombies, que vengan, o sea, que sientan algo malo en su interior. Pero eso no quiere decir que seamos malos, porque la mayoría, si lo ven así, que le dicen, ve, ese loco, o ¿qué le pasa? Elizabeth, ¿y por qué quieren ustedes eso? Porque es una forma de expresar tal vez un dolor, algo que te pasó. Entonces, mediante la imagen que llevamos, podemos expresar eso. Yo te miro a ti y también me llama la atención, no te digo que no. Sí. Es más, estaba mirando mucho tus ojos porque yo pensé, a ver, que tus ojos podían ser iguales, pero no. El uno ojo tiene un color que es como de sangre, lo que tú acabas de decir. El otro es absolutamente blanco. Cuéntanos un poquito de tu atuendo, digámoslo de esta manera. ¿Qué significación tiene de la manera que tú estás vestido? ¿Qué quieres decir al mundo? Quiero hacer ver lo bueno y lo malo de la gente. Entonces, lo bueno, que todas las personas llevamos algo bueno, pero asimismo todas las personas llevan algo malo. Entonces, no siempre la forma de vestir o la forma de expresarnos, o a veces, hay veces que uno va por la calle así, entonces no quiere decir que estamos bravos o por estar así vamos a asesinar o hacer una cosa de estas, ¿no? Es una forma de expresarme, de expresar lo bueno y lo malo de las personas. Y en el caso de David, que tiene igual unas prendas similares. Sí, es que lo que él y yo tenemos en común es que somos góticos. Entonces, empezando por ahí, es que luego se creó Ureshi, para poder abarcar esta parte, como dice Eli, un poco oscura, que otros colectivos no lo tienen, o al menos no tan presente. Entonces, también es la idea de poder invitar al público o a la gente que nosotros llevamos a los eventos, que haga algo distinto, que se exprese, que no tenga miedo a que vas a ir a un evento y vas a ser juzgado, por ejemplo, de, ay, mira, ese man vino así todo raro y fachoso. Porque no es así, en nuestros eventos nosotros hemos tenido la suerte de recibir niños chiquitos o familias ya completas con sus papás grandes y todo, y que dicen, no, o sea, vamos allá para expresarnos, para ser quienes somos, para no tener que disfrazarnos, porque a pesar de que parezca que esto es como un disfraz o algo así, es un vestuario nuestro diario, o sea... Es una forma de vida. Claro, yo así voy al trabajo, así voy a la calle o a pagar la luz o lo que sea, porque somos así. Pero dentro de todo esto, cuéntenos, ¿ustedes se han sentido discriminados si es que van a la calle, por ejemplo, hay miradas incómodas o hay alguna actitud que les hace sentir como, uy, estos loquitos quizás no me hagan daño, claro? Sí. Y sí. No, o sea, por ejemplo, sí hemos tenido a veces como que sí te quedan viendo raro y tal, porque somos conscientes de que es distinto y a la gente le causa como un poco de claro, curiosidad. Exacto, entonces como nunca han visto a nadie por la calle cruzar con un ojo de un color y el otro de otro, entonces la gente se queda asombrada ahí. Claro, claro. Pero por otro lado, por ejemplo, yo he tenido la ventaja de que a pesar de cómo soy, he conseguido un trabajo, digamos, normal, común, y mis jefes, pues, no pueden decirme nada porque así me conocieron. Bien, ¿eh? Pues, en este Anime Convention 2017, la convención de Ureshi agarra cada vez más fuerza, y esta vez llega en su segunda edición de Anime Teatro Gore, con muchas actividades. Todo el mundo del anime y videojuegos aquí en Ecuador se va a centrar en este evento. Cosplays también estarán vigentes. Y pues, esta convención de Anime Teatro Gore tiene la temática en este año de hacer la simulación de Death Note, y de eso quiero conversar un poquito más. Antes de entrar en la temática, quisiera que nos expliquen qué es esto de lo gore, ¿sí? Es un término muy utilizado para hablar sobre temas de horror, de sangre. Explíquenos, por favor, un poquito más ampliamente esto. Ya. Sí, el gore es una parte tanto del anime como también de cine, que trata mucho de la sangre y del horror. O sea, cosas que son bastante como bizarras, son muy fúnebres y así. O sea, ves cosas que sí pueden ser muy fuertes en algunos casos. Y por ejemplo, en el anime, que es lo que nosotros nos centramos, también trata mucho de animes que tienen que ver con la sangre, con muerte y cosas así. Que como dijimos al principio, no es un tema muy explorado, sigue siendo un tabú. Y a la gente puede inquietarle bastante, pero también consideramos que hay gente que les agrada. O sea, dentro del anime vas a encontrar muchos tipos de películas o qué sé yo, de series que tienen que ver con esto y que hay seguidores al respecto. Entonces nosotros tratamos de tomar un poco esos temas para poder hacer los eventos. En este caso es el Death Note, que ya lo intentamos hacer el año anterior. No fue tan completo como esta vez, sino más bien este es como un remake del evento anterior, porque nos dimos cuenta que a la gente le gustó bastante. Tuvimos muchos asistentes, entonces en base a eso decidimos hacer como la segunda edición, pero mejorada, para tener más seguidores y que la gente vaya y le agrade y conozca más que nada a los personajes de sus voces favoritas, de sus héroes. Andrés Villacoche ya se encuentra aquí en nuestros estudios también. Un abrazo, y Andresito. A Andrés le encanta esta serie, ¿no? Death Note. Convérsenos, Elizabeth, ¿de qué se trata esta serie? ¿Cuál es el argumento principal? Ya, el argumento de la serie es sobre un cuaderno que cae del cielo, botado por un shinigami. Entonces, este cuaderno es un cuaderno de la muerte, el cual un chico encuentra, la Yagami, encuentra el libro y comienza a asesinar y toma el nombre de Kira, que era, según, o sea, el término de él sería matar a la gente mala, o sea, limpiar la sociedad. Entendería esto, ¿no? En este cuaderno, que al propósito tendría como algo mágico, exacto, la persona escribe el nombre de la persona y automáticamente muere. Automáticamente muere. Muere de lo que se escribe ahí. O sea, uno puede describir el tipo de muerte. Exacto. Pongo sí. Diego que muera de tal, de una caída. Y si no especificas, muere de un paro al corazón. Si no lo especificas, muere de un paro al corazón. Y si no, tú puedes describir el momento, el día, la hora y cómo va a morir. Entonces, es una serie muy difundida. De hecho, ahora van a incluso a sacar una versión con personas en Netflix que está pronto a lanzarse. Quiero comentarles algo. En la provincia de Tungurahua, fíjense ustedes, desde hace, no sé, muchas decenas de años, las personas piensan que van donde un, entre comillas, santo, ¿sí? Donde hay un cuaderno inmenso, un altar, y ellos escriben el nombre de su enemigo y con qué quieren que se muera. Y ponen flores y todo. Me encantaría que ustedes pudieran investigar ese fenómeno. Claro. Interesante. Y miren ustedes, o sea, hablamos claro acá de un cuadernito mágico, ¿no? Y se supone que es, pues, obviamente un, qué sé yo, ficción. Pero fíjense ustedes como una parte de esas creencias, ¿no? Claro. Populares. Hay un santo donde las personas van y tienen mucha creencia en él. Entonces miran, abren el cuaderno y anotan el nombre de su enemigo con quien han tenido un problema. Y al lado, pues, con quién con qué quieren que se muera. Claro, sí. Me llamó la atención esto porque, pues, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero fíjense que esto tiene más de 100 años aquí en Ecuador. Claro, es que también son esos las creencias y culturas que vinieron, por ejemplo, de Europa y cosas así. Porque al final la religión y los santos son europeos. Y claro, la gente, yo he escuchado y he leído al respecto de las personas que van y dejan ofrendas, ya sea de dinero o alguna otra, así justamente es. Para ¿sí? deshacerse de las personas. Así mismo. Causarles alguna enfermedad o algo. Entonces, sí, es una curiosidad y pues vemos que estas creencias están difundidas también en muchas culturas. Obviamente este anime viene de Japón, del Asia, pero con hay similitudes, ¿no? Todo, claro, siempre va a haber ciertas coincidencias. Hablemos estrictamente ya de la convención. ¿Qué actividades se tienen preparadas para esta nueva edición? Listo. Para esta edición tendremos de invitado especial al artista Manuel Campuzano. Es la voz de doblaje de la Yagami de la serie Death Note. Entonces, entre esto también tendremos cosplay, lo que es concurso de dibujo, concurso de karaoke y todo esto. Claro. ¿Va a venir también? ¿Va a venir Hugo? No. No, solamente Manuel. Manuel, sí, teníamos, lo que pasa es que le íbamos a traer a Kira y a lo que es L, pero como el señor Hugo Núñez tuvo un problema familiar muy grave, no pudo. Sí, no puede, entonces sí. La idea era poder traer al personaje, digamos, bueno y al malo, ¿saben? Pero claro, tenemos cosas que se salen de nuestras manos. Bueno, ¿y quién viene, el bueno o el malo? El malo. Va a venir el malo. Pero claro, es lo que la gente más le llama la atención. Y los detalles de este evento. El sábado 1 de julio sabemos que va a iniciar, ¿no? Más detalles, sí, por favor. Sí, a ver, el evento se va a realizar el sábado 1 y el domingo 2 de julio en el Parque Bicentenario. El artista invitado estaría el 1 de julio y de ahí en el 2 haríamos lo que es cosplay y todo eso. Igual para el concurso de cosplay nosotros siempre reconocemos al primer lugar con un valor en efectivo por su trabajo, porque hay muy buenos trabajos cosplay. Claro, hay que considerar lo que la gente también invierte en vestuario, maquillaje. Y o sea, es interesante porque uno ve el alma que le ponen en sus vestuarios y el tiempo que debió haberles tomado llegar a perfeccionar lo que hacen. Entonces, obviamente, ellos van allá, exhiben sus vestuarios, sus cosplay, y nosotros les damos un dinero en efectivo al primer ganador. Y estamos haciendo también concursos de, por ejemplo, baile. Se pueden concursar solos o en grupo, coreografías y cosas así. Entonces, tenemos muchas actividades, juegos, trivias y así. ¿Y tiene costo la entrada? Sí, el costo general del día sábado es de $8 y el día domingo de $3.50. En el cual también hemos traído unas entradas para regalar. Así, a los muchas gracias. Que nos pidieron. para ver si las puede. Lo que me comentó era para sortearlas. Así dentro es. De la así entonces es. Las hemos traído también para sortear. Entonces el evento es totalmente público. Puede asistir mamá, papá, hijos. Todo es un evento totalmente público. Familiar. Vamos a tener también stands de venta. Entonces ahí pueden conseguir un montón de cosas, desde ropa, llaveros, comida, souvenirs de todo tipo. Obviamente va a haber mucho de Death Note también, pósters, juegos, DVDs. Entonces va a haber mucho que ver también. Y si alguna persona se encuentra interesada y quiere buscarles en redes sociales, ¿cómo lo hacemos? Que por favor nos busquen en la página Ureshi Visual Kei Ecuador. Ureshi, ¿no es cierto? Visual Kei Ecuador. Ureshi. Y Ureshi, ¿sí? Y el evento pues se llama Anime Teatro Gore Death Note. Así es, queremos agradecer la presencia de Elizabeth Vicente y David Ortiz, que así nos hicieron la cordial invitación a este evento, ¿no? Mil gracias a ustedes, muchachos, y por supuesto, les invitamos a todos nuestros amigos, nuestras amigas oyentes. Ellos vienen con este anime, ¿no? Interesante, es parte de la cultura que ahora se está viviendo, es decir, como solemos decir siempre, tenemos que abrir un poquito más a nuestro cerebro, nuestro corazón, para entender estas actividades, estos eventos que ahora se dan, y pues hay que asumirlos con respeto, ¿no? Hay que informarnos más, porque a veces también si hay una carguita de prejuicio por ahí. Sí. Pero pues queremos agradecerles su presencia acá, esta es su casa. Gracias por estar acá, que les vaya súper bien. Muchas gracias. Y muchas para gracias. Amenizar esta entrevista queremos pues presentar el opening, la BCO, como dirían, de la Death serie, Note. ¿No? Death Note. Escuchemos. Y ya debemos, perdón, pero debemos despedirnos de una vez ya, amigas y amigos. Y sí, ya estamos sobre el tiempo. Gracias a ustedes su sintonía. Gracias a Gabriel. Sus invitados, sus novelerías, como digo yo muchas veces. Pero bueno, de eso se trata, ser incluyentes. Y pues aquí estamos. Sí. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9, comienza otra vez esta rayuela donde todos podemos participar. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Vicente. No. Opening. A ustedes, España. Gracias. Que me digas. se apodere de mí. Amada es esa flor que renació, con la maldad no dejará que se vaya de mí. Todo rencor, tampoco mi temor, pero ya no dejaré a nadie interferir. Entre mí brilla, algún día mostraré la luz de este mundo. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.